Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos ya a este pues tercer trayecto ya del DeLorean de Manem. Nos presentamos rápidamente, Miguel. Muy buenas, chicos y chicas. Y ya sabéis, yo soy Marcos. Hoy os traemos una sesión doble de cine, pues potencialmente perjudicial para la salud, si no se ve perjudicado. Rápidamente vamos a hablar de dos peliculones que son Sharknado, del año pasado, y Miami Connection, una película que en realidad es de 1987, pero bueno, que acabó viendo la luz oficialmente en 2012. ¿Algún aperitivo así que quieras comentar rápidamente, Miguel? Tengo que decir que me he visto obligado a ver estas películas para hacer este podcast, ¿vale? Porque, no puedo decir, ¿esta es una de esas películas que pasarán a la historia? Bueno, Sharknado sí, puede ser que haya pasado a la historia. De Miami Connection no podemos decir lo mismo, pero bueno, a ver, son películas divertidas, son películas de mierda, para ver con los colegis, mientras os fumáis unos petas y mientras os emborracháis, pues como buen aperitivo, ¿no? Puede estar bien, disfrutar de estas dos mierdas. Sí, tengo que decir, Miguel las ha visto obligado por mí y además, pues eso, en unas condiciones que no corresponden a cómo hay que ver este tipo de películas, ¿no? O sea, es decir, en un día prácticamente, ¿no? O dos días te las has tenido que ver, solano y sereno y... Y con la libreta además a mano. Con la libreta. Apuntándola, porque, hostia, los errores que hay y las mierdas que hay en estas películas te da para escribir Los Pies de la Tierra, ¿eh? Sí. Y su continuación. Lo iremos desgranando. Pues nada, yo creo vamos a activar aquí condensador de flujo. Nos vamos a ir al 2013 y vamos a empezar por esa joyita, esa bomba de las redes sociales que fue Sharknado. Es una película, la verdad que entrañable, que bueno, se hizo con $1,000,000, por lo que he estado leyendo, ¿no? Sí, $800,000. No llega, y qué decir... Es una película que ha ido creciendo adeptos, ¿no? Al paso del tiempo por el hecho de eso, de ser una repercusión, ¿no? Como se habla en las redes sociales, el tweet, ¿no? Un tweet, tweet topic, ¿no? O topic tweet, o no sé cómo. Trending topic, sí. Exactamente. Y bueno, afirmaciones, ¿no? Y tweets de Mia Farrow, que había visto la película, de Olivia Wilde, pues me voy a poner a verla yo también y tal. Y bueno, pues eso, a ver, existen las campañas publicitarias y luego está el boca a boca o las redes sociales que hacen pues que una película que está destinada pues eso a pasar sin pena ni gloria, como pues eso, complemento a una tarde de siesta, ¿no? Pues existen películas como estas que no, que rompen los esquemas y bueno, y ya se está planteando seriamente la productora, y creo que ya está. Están rodándola ya. Exacto, ya hay escenas con superestrellas de la talla de la hija de Ozzy Osbourne. Sí, Kelly Osbourne va a ser una de las protagonistas. Y vamos a volver a ver a Tara Reid, ¿no? Creo recordar. Sí, Tara, sí. Reid. Ian Selig, el de Sensación de Vivir, que también salía antes. Sí, ahora iré yo por ahí, ahora lo desgranaré. Sí, eso. Sí, gran reparto, ¿eh? Jamón de Jabugo y tal. Tenemos que decir, sí, o sea, Sharknado está producida por Asylum, Para quien no los conozca, pues es el equipo que nos trajo joyas, pues como Jurassic Shark, los varios Mega Shark contra no sé qué, contra el pulpo Mega gigante. Megalodon y todo eso así. Sí, Age of Hobbits, que es un rip-off ahí del Hobbit, vamos, una joyita de productora. Que se emitió en el canal Syfy, esa fue... Sí, en fecha además que coincidía más o menos con el estreno del Hobbit, ¿eh? Fue, creo que por esa época. Pero claro, en el canal Syfy. O sea, Y sí, como decías tú, tiene un récord curioso, que es que fue es uno de los trending topics más bestias desde que está Twitter por ahí rondando, junto a más de 600.000 tweets la noche de la emisión, con picos de 5.000 tweets por minuto. Esto contando solo trending topic, ya no gente que hablaba de la película sin poner el puñetero hashtag, que sería incluso más, ¿no? Uh-huh. Y tú hablabas de los de Mia Farrow, Olivia Wilde, el más curioso, creo yo, es el de Damon Lindelof. Ah, sí, que iba a escribir el guión de la... Sí, cuando todavía no se había metido en un hoyo, que todavía usaba Twitter, sí. Dijo eso, sí, dijo literalmente, voy a escribir la secuela de Charnado... Y lo voy a hacer antes de que Charnado acabe. Ah, pues yo viendo Charnado me lo he pasado mejor, ¿eh? Que viendo una peliculita de Lindelof de los cojones. Ese es el caso. No sé si fue el director o el guionista de la película. Le respondió al tuit, ¿no? Le dijo, quedamos mañana, tres cervezas, tengo $5 o algo así, ¿no? Si hubiera sido él, yo hubiera sido un poco más cabrón y le habría dicho... También te da tiempo a escribir el de Prometheus 2 si quieres, pero él se lo tomó, lógicamente, ¿no? Te está tuiteando por ahí Damon Lindelof, que será lo que sea, ¿no? Pero es famoso y, bueno, pues aprovechas el tirón. Y antes de empezar a desgranar pues todo el sinsentido que vamos a ir viendo en las escenas absurdas de la película, dejadme que os ponga rápidamente en situación. ¿Vale? Nos cogemos el DeLorean un momentito y volvemos un poco más atrás en el tiempo. Nos vamos a ir hasta el año 2000 a Beverly Hills 90-210, y yo os voy a poner en situación de cómo acaba Steve metido en todo este lío. Y digo Steve porque para mí Charnado transcurre en el mismo universo paralelo, sí, sí, que 90-210, y ese tío no es Ian Searing, ese tío es Steve de Sensación de Vivir. Bueno, pues como sabéis, al final de la serie, más o menos, el que recuerde un poco cómo terminó la serie, ¿no? Steve tenía una hija, ¿no? Con una oriental que trabajaba con él. Bueno, pasó el tiempo, esto ya nunca lo pudimos ver. Esta mujer se escapó, se volvió a China con la hija de Steve. Steve quedó destrozado y desolado. David y Donna también se mudaron, se fueron a vivir a Detroit. David se hizo rapero y a día de hoy se le conoce como The Real Slim David. Después tuvieron problemas conyugales y Donna se fue a Dinamarca a hacer de doble de cuerpo del amigo Lars von Trier. Y bueno, ya sabemos que Brenda se fue de Beverly Hills cuando descubrió que no era hija de los Walsh, que tenía dos hermanas brujas, y se fue durante la cuarta temporada. Brandon no le fue bien su carrera profesional y acabó siendo modelo de Abercrombie & Fitch. Y por su parte Dylan y Kelly se viven actualmente en una caravana en Wyoming, en una autocaravana. Tienen 8 hijos y están los dos gordos como ceporros. Con lo cual Steve se quedó solo allí en el barrio, abandonado por su mujer y sin su hija. Entró en una depresión profunda y decidió mudarse a Malibú y dejarlo todo por el surf para conectar con su lado espiritual, vivir de los 4 ahorros que tenía. Durante este periodo conoció a Kelly Slater, intentó que consiguiera un papel en Baywatch. Lo que pasa es que David Hasselhoff no le pareció lo bastante homosexual, creía que tenía un perfil muy parecido al suyo y que le iba a quitar mercado, y le rechazó al pobre Steve. En ese impasse, ¿no? Ya que no le cogieron, descubrió que no se le daba del todo mal el surf, ¿no? Y gracias a Kelly Slater, pues se hizo una carrerita, ganó algún campeonato nacional, algún campeonato estatal. Entonces se interesó por él Tara Reid, que se bebía ya por aquel entonces hasta el agua de los floreros, después de su fallida carrera cinematográfica. Se casaron, tuvieron un hijo y una hija. Pero Steve ya era viejo para el surf y no era Kelly Slater, que puede seguir surfeando con la edad que quiera. Y su carrera duró poco más. ella, pues viendo que el flujo de dinero y que la celebridad de su marido iba a cuesta abajo, también le dejó. Se fue con su hijo y su hija. Se fue a Hollywood Hills, conoció allí a un pijo y se casó con él. Es un Borja Mari, ¿eh? Ese... Sí, sí, sí. Con ese peinado medio lado, joder, chaval. Pues Steve ya, el pobre roto y desolado, hizo, pues, ¿qué hizo? Lo que hacen todas las celebridades venidas a menos. Un y bar, se abrió un bar en la playa con el padre de Macaulay Culkin. Que... Sí. Que ahora entendemos por qué se dejaba siempre a su hijo tirado por ahí, porque también se bebe hasta el agua de los jarrones también. Y bueno, y en esta situación nos encontramos, porque no os engañéis, solo sale Tara Reid en la portada, pero el protagonista de Sharknado es Steve directamente. Y en esta situación llegamos al inicio de la película, ¿no? Que, si quieres, esa primera escena que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la película. Sí. Bueno, a ver, yo explico. La película está llena de escenas que no tienen nada que ver con la película. Y cuando digo escenas, es que sale, hay un mejunje de escenas de el huracán Katrina, la parte del Fukushima, porque hay un momento que sale un cartel japonés, ahí como que no quiere la cosa, ¿sabes? O sea, es un mejunje de imágenes de archivo, ¿sabes? De National Geographic. De National Geographic. Sí, porque ya lo iremos explicando poco a poco. Pues bueno, la primera escena es las playas de Malibú. Antes, el barco. Ah, bueno, el barco, sí. Es una trama que no explota nada. Porque es el típico... Bueno, a ver, todo empieza a 20 millas del Golfo de México. Iba a decir ballenero, pero es que es una puta mierda de barco. El capitán Pescanova hace pues eso, su faena de tiburones, y se reúne con un chino que no está muy por la labor de llegar al final del negocio con él, porque el chino le ofrece $100,000 y el notas pide 1,000,000. Hostia, se va la parra el capitán Pescanova, ¿eh? 900.000 euros de diferencia, dólares de diferencia, eso es inasumible por el chino. El chino se cabrea, bueno, el chino, hay una serie de olas gigantes, hay una especie de, pues eso, de torbellino, de, por decirlo, de... tornado marino, ¿no? Lleno de tiburones, hecho con el Movie Maker, hay que decirlo, con el Movie Maker. Y bueno, pues eso, se va follando a toda la tripulación hasta que el chino cabreado, que está tiene una reunión con el capitán, sube, se cabrea sin ninguna razón aparente, empiezan a pelearse ahí en la... Sí, sí, lo bueno es que el chino intenta huir con el dinero. Sí, sí, sí. En un barco de 5 metros. ¿A dónde pensaba ir? O sea, ¿qué le iba a llamar? A Indiana Jones, ¿no? Por teléfono, en plan, sálvame, Indiana Jones, hijo de puta, sálvame. No, joder, todos un poco sabemos seriedad. Que además esas negociaciones se tienen, lógicamente, ¿no? En alta barco, mar, claro, claro. En el barco ya en mitad de la faena, no se tienen antes ni después, ¿no? Sí. A ver, una escena surrealista, ya te digo, el capitán Pescanova le pega un tiro al amigo chino, el chino se desangra, viene un tiburón hecho también por el Movie Maker o la Adobe After Effects y se lo carga. Bueno, ahí vemos una escena ahí bastante lamentable. Sí, al capitán Pescanova le comen la cara. Sí, la cara, es eso. Al vuelo, unas, o sea, cosas que van pasando. Para que os hagáis una idea, hay una película que es de los años 80, que es Indiana Jones y Arca Perdida. La escena en la cual el nazi está hecho una puta mierda y al final ve el arca, ¿no? Sale el arca, sí. Y se desfigura. Está mejor hecha que la escena de la muerte del capitán Pescanova. Que por otro lado es una copia descarada. Totalmente, ¿eh? Totalmente. O sea, quería hacer una copia y revenía y les ha salido pues una puta patraña. Bueno, esa es la primera escena, la primera de la frente. Es una escena que, como os he dicho, no tiene ninguna relación directa con lo que veremos en la película. Absolutamente nada. La trama no la explota, no explota ni los negocios turbios de... Porque no sé si era chino o japonés, de Japón. Se supone japonés, sí. La ilegal de carne de tiburón. Sí. No desarrollan ninguna, pues no sé, ni la vida familiar del capitán Pescanova, tampoco la desarrollan. No hay pues ningún miembro de la familia de la tripulación que se interesa por la pérdida de las vidas de la tripulación. Nada, o sea, nada. Ya está. O sea, pasamos a una escena que esa escena no tiene ninguna relación. Pasamos a la siguiente, ¿Qué sería? Pues cogemos... Ya en Malibu, sí. Malibu, exactamente. Imágenes de archivo de Malibu. Pues de Baywatch. Que yo creo que son de Baywatch, totalmente. ¿Sabes? Hace el principio de cabecera de Baywatch, cuando salen los... luego salen las primeras imágenes. Y eso empezamos a ver a, pues... bikinis de la época, pues eso, de Baywatch, porque son bikinis de la época de Baywatch. O sea, sí, ¿sabes lo que pasa? Que si vas ahora a Malibu, realmente no te encuentras ese panorama, ¿eh? Yo estuve allí hace un... Más que gordos, o sea... Hace unos meses, sí, sí, y no... Y vemos, pues eso, a la típica chinita random, ¿no? En plan, estirarse así, Y nuestros protagonistas, el amigo... que se me ha olvidado el nombre. Amigo Steve, directamente. De Sensación de Vivir. Y su amigo Buzz, que no es australiano ni es neozelandés, no, es de Tasmania, porque es más guay, hay que ser de Tasmania. Le dice, hay muy buenas vistas hoy por la mañana, pero prefiero las olas, sinceramente, le dice su amigo el otro, el Rubiales, ¿no? Pues nada, aquí la primera a la frente y tal. Pues nada, están tomando las primeras olas de la mañana, las primeras olas matutinas, ¿no? Y nada, pues pasa. Supuestamente, porque el mar está absolutamente en calma. Sí, calma. Acojonante, ¿no? Y de repente se oscurece, hay unos nubarrones de la madre que lo parió, tas, unos rayos ahí de la leche y tal, ¡oh! Y empiezan a venir los tiburones y tal. Bueno, le echan una especie de competición ahí, barrio bajera, la china, llamándole viejo al otro, eres un viejo de mierda. Al otro, y viejo de mierda, te vas a enterar, hija de puta. Nada, ahí pues dimes y diretes, se pelean por tomar una ola de mierda, que debe medir medio metro, la ola. Pues nada, en fin. Luego pasamos a una escena, también muy lamentable, en el bar. Sí, no, sí. No, pero bueno, antes de esto, aquí vamos a sacarle chicha. Aparte de las tomas de surf de Steve, ya sabes, contrapicado, sí. Sin tabla, ni olas, ni hostias, sí, es decir, sí. Como haría un niño. En plan de la cara de Steve ahí. Exactamente, en plan ahí, poniendo cara de guay. En esta escena tenemos mucha joya, tenemos ataques de tiburón, pues... aquí hay que decir que los tiburones todavía no vienen por el aire, ¿vale? Vienen nadando, espantados por las condiciones climatológicas, ¿no? Que lo explican en el telediario, porque hay un momento que dicen, mi nombre es Johnny, pero Johnny con I latina, dice. tan ancho el locutor, ¿eh? De la tele. Sí. Un par de cojones, tío. Pues bueno, vienen nadando, ¿no? Y aquí presenciamos, pues bueno, eso, ataques de tiburón con el agua por los tobillos. Sí, sí. Un tío al que se supone que le han comido la pierna, que veréis que la tiene clarísimamente enterrada en la arena, está el amigo de Steve, el de la moto. A este le ataca una cabeza de cartón, de tiburón. Sí, sí, y cuando lo llevan a la arena, podemos ver, bueno, que tiene el traje de neopreno roto, tiene ahí unas marquitas, y vemos a Steve todo, pues bueno, revolucionado, gritando, ¡necesita un torniquete! No. Vamos a ver, hay que decirlo con propiedad. Yo creo que en esa historia, ¿vale? La salud va en un segundo lugar. Porque llega nuestra amiga Nova, que curiosamente tiene nombre de actriz porno, Nova. Y le hace un torniquete. ¿Con qué le hace un torniquete, por favor? Con el delantal. ¿Con el pareo o con el delantal? Con el delantal, vale. Bien. Por nuestra salud, de puta madre, qué bien. Torniquete que, como digo, no necesitaba, ¿no? No necesitaba, porque es que, a ver, yo veía la escena y digo, joder, le está arrancando la pierna de cuajo, o sea, se lo está llevando. Le salvó, hay que decirlo que le salvó, como momento Steve, ¿no? Con la tabla en las branquias, sí, sí. O bueno, no sé si se vio las branquias porque es que no se notaba, no hay calidad visual en esa escena. Y luego llega... Y tiene dos mordeduras de mierda. Es una mordedura de mierda y tal. ¡Ay! ¡Ay! Atentos a la frase. Atentos a la frase que luego la comentaremos, ¿eh? Porque luego saltaremos a una escena del bar bastante graciosa, pero... Prefiero guardármela la frase. Vamos a comentar esa escena, porque se las pone nada. Nos encontramos con que el médico, un licenciado en grado superior de Baywatch, de primeros auxilios, no tiene... Es su botiquín gasas para curar las heridas, ¿eh? Y tiene que venir la empleada del amigo Steve, ¿eh? La nova de los cojones, que curiosamente tiene un nombre random de prostituta. O... ya más adelante le llaman stripper. Le llaman stripper, ¿eh? La amiga. La tara, ¿eh? La llama stripper. La tara, sí. La tarada, ¿eh? Nunca mejor dicho. Coger su delantal, quitárselo, ¿eh? Y ponérselo rodando la rodilla del amigo, ¿no? Del de Tasmania, ¿no? Del Bass. Pues escenas ridículas. No sin antes decir que su llegada a la playa deja bastante desear, ¿eh? La de Nova. Esa escena viene precedida de otra en la cual están bajando unas escaleras y hay gente... Y el tío que se tira. Pensaba que no le ibas a decir esa escena, Marcos. Hay un momento muy grande. Que es... Ella baja por las escaleras y entra un tío por el lateral... Y le tiran al pobre tío, pero que me cago en 10, o sea, qué locura. El tío ahí, ¡ah, hijo! Pero que no lo tiran, que se tira él solo. O sea, pero vamos. Luego viene precedido de otra escena bastante lamentable, en la cual vemos la cara de una tía, o sea, es un corte de un segundo de una cara caer a la tierra. Y por un lado, toques la parte de la garganta, jodida, porque la había, o sea, un tiburón, la garganta. O sea, tiene una herida en la garganta, es bastante surrealista, ¿no? Bueno, sí. O sea, es todo un tour de force ahí, de escenas lamentables, ridículas, un tío llorando en la arena ahí con la pata hecha una puta mierda. El de la pierna enterrada, sí, el de la pierna enterrada. La pierna estaba enterrada, no, los cojones de Mahoma, no. Para nada. Que yo pensaba que iba a gritar, Mike, sal del agua en cualquier momento, ¿no? Pero... No, y bueno, yo no sé si es antes o después, porque no me acuerdo bien, que hay también otra escena, que está el borrachín, el padre de McCully, que está ahí, pues eso, tomándose su jarra de cerveza, se la tira, que es una hija de puta, la nova. Como tiene pasta y vive en Beverly Hills el amigo, pues se la tira. Y le pregunta, oye, ¿y esa herida que tienes en la pierna? No, pues la pobre ha pasado un momento, que ya hablaremos de ese momento, del pasado, traumático, y lo único que se le ocurre es decir, no, es que... Me corté depilándome y tal. Sí, sí. Hace 10 años que vengo al mismo bar a mirarte el culo y las tetas y tal. Que te lo pregunto, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta que tienes ahí una cicatriz de mordida de tiburón, ¿no? Sí. Y durante esa escena, Steve está llamando a su ex, a su mujer, ¿no? Para decirle, porque él ya... Es como los animales, ¿no? Ya presienten el ambiente que va a pasar algo muy malo, solo porque realmente todavía no hemos visto a los tiburones, pues eso, flotando ahí en el tornado, la llama, ¿no? Para decir, tenéis que salir de ahí, no sé qué y tal. Bueno, el caso se la ve a ella diciendo, pero si estamos como a 100 millas del océano, y en esa toma estamos viendo el océano en la puta ventana. Ya te digo. Ah, hay un momento que se me ha olvidado, ¿vale? Cuando, perdona que... No, tranquilo. ¿Vale? Pero es que me he acordado. Cuando a Bas le muerden en la pierna, dice, o sea, atentos, a la jugada. Estos tiburones no tienen educación. O sea, pues vale. Frase chorra, para variar. Sí. No, estos primeros minutos ya son para poner a la gente en situación, que nadie vea la película engañada o que nadie piense. Otra frase épica es cuando le están haciendo el torniquete y dice, esto es un mordisquito de nada. Y dice, el tiburón solo quería picar algo. Vale. No. Pues escenas como esas y frases como esas veréis durante toda la película. Sigue, por favor. Sí. Aquí, bueno, estos tiburones son insaciables. O sea, si están asustados, atacan. Si están, pues eso, ¿no? Precipitándose a una muerte segura desde un tornado en el que curiosamente están vivos, también lo primero que hacen es atacar, morder. Son unos y son tiburones capaces, eso, de nadar en 20 centímetros de agua, morderle la garganta a una tía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pues bueno, estamos en esta situación en el bar, ¿no? Esa llamada telefónica, ¿no? Y si no recuerdo mal, entonces cuando entra un tiburón por la ventana. Exacto. Hay, o sea, fijaros, ¿vale? Es un bar, ¿vale? Que está como una especie de muelle. Y pues la famosa noria de que ya comentaremos la escena de la noria. No me quiero adelantar. De Malibu. Y está como en un alto, pero es un alto de, a ver, no exagero, de 4 o 5 metros fácil. Y a momentos, o sea, hay momentos puntuales que dices, joder, está la ola a pues eso, a 20 metros de distancia, ¿no? Pero luego ves el mar de fondo lo que es la ventana y el mar es que está en calma. O sea, es un descojón de la mar. Sí, sí, no, o sea, el récord tiene sí, mucha sí. guasa en esta película, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Salta el tiburón, porque saltan, los tiburones saltan en esta película, salta por la ventana. Y bueno, lamentable. Hay una escena bastante graciosa de la amiga Nova, ¿no? Que llena de ira, ¿no? Coge un palo de billar y le atraviesa ahí con el palo de billar. Y el amigo Bas le dice, no, es que, joder, vaya con la ecologista, ¿no? ¿Cómo los mata? Sí, sí. ¡Qué asesina! Es que se supone que es que estudia, ¿no? O alguna historia de estas. Sí, digo, que es ecologista, ¿no? Sí, pero odia a los tiburones porque no sabemos lo que le ha pasado en... Sí, en sí. Ese... Hay que ver cómo los odias para ser ecologista, le dice. Pero antes, que se me olvidaba decirlo, hay un momento en plan, ¿estás bien? Hostil? Sí, bueno, hay un momento que deja claro que se lo quiere follar. Claro, ¿estás bien? Y le dice, ¡hey, que soy tu jefe, ¿eh? No te propases conmigo, ¿eh? Y la otra, ¿qué? Joder, yo que eres muy joven para mí y yo soy demasiado mayor para ti, ¿no? Y además soy tu jefe, está rebasando la barrera de la profesionalidad. Y le dice el otro al Bas, que yo... Yo estoy solo. Solo y no soy tan mayor, ¿eh? Conmigo, si quieres te apuntas a un bombardeo conmigo, yo estoy invitado. Mientras tanto, el otro, pues, no pierde cuenta de bueno, si cae algo, pues tocar el culo, ¿no? A la una torta. Qué cosa más rara, en fin. Bueno, pasa... Pues, hay una especie de, bueno, de destrucción, ¿no? Del bar, que curiosamente hay una escena... Hay una toma, ¿vale? Una toma en la cual se puede ver el bar y luego otra especie de garito continuo que no sufre ningún daño, ¿vale? Absolutamente, sí. Nada, o sea, nada. Y luego hay una toma aérea de lo que es la noria, ¿no? Vale. La noria está situada en una posición diagonal, ¿vale? Que eso lo he estado mirando hoy para hacer... Está en una posición diagonal. Vale, esta especie de tornado destructivo, este momento de destrucción por parte de los tiburones, ¿no? Este vendaval, ¿no? Que hay. Destruye la noria. Destruye la noria. No, no la destruye, destruye las fijaciones de la noria, ¿no? Uh-huh. Bueno, la noria. Lo más normal es que cayera al mar, en esa posición diagonal en la que se encontraba. ¡No! Pues no cae al mar. No, no. La noria rueda. No se cae ni para un lado ni para otro. Rueda hasta prácticamente el centro de Los Ángeles. ¿Y qué hace la gente? Pues lo mismo que en Prometheus. Corren en línea recta delante de la noria. O sea, Charlize Theron, ha debido ver la escena de Charlize Theron, en copiar. Hay momentos puntuales en esta película que hacen homenajes a otras películas con más presupuesto, ya lo comentaré. O con más calidad, sí, como uno que va a venir muy, muy prontito, que es... Dilo. En esta fuga del bar... Bueno, en la que el padre de Macaulay se coge un taburete como arma mortífera que utiliza enseguida. En esta huida por el paseo marítimo, por el muelle, no recuerdo por dónde van corriendo, aparece, bueno, cae uno de esos tiburones, ¿no? Y creo que es Bass que le mete una bombona. Exacto. Una bombona. Momento tiburón, ¿no? Dispárale, ¿no? Y bueno, lo revienta allí por la mitad. Es el primero, habrá otro... Habrá otro más adelante bastante claro, sí. Sí, homenaje, ¿no? a Tiburón. Aquí es cuando ya se demuestra eso, la utilidad del taburete como arma de defensa contra... No como arma de defensa, no, como arma mortífera contra tiburones. Sí. Cuando, bueno, salva a la Nova esta, ¿no? Le pega un cebollazo. Sí, Marcos, hay una escena en la cual es todavía más ridícula, que es que rompe totalmente la línea temporal. O sea, el Notas la salva, ¿vale? Con el taburete. Uh-huh. Pero es que al salir del bar, supuestamente ese tío se había quedado dormido. O sea, todos habían huido ahí, en plan, ¡ah, hijos de puta, tiburones! Y tal. Y el tío estaba dentro del coche dormido. Y dice, ¡oh, vaya! Gracias por despertarme. Menuda pesadilla estaba teniendo. Hostia, no lo recordaba. Lo recuerdo. Yo, o sea, que puedes estar en dos sitios a la vez. Vale. Cojonudo. El hombre que se duplica, ¿no? Sí, la mitosis. Aquí tenemos... bueno, sí, es una tormenta que viene y va, por cierto. Sí, porque... sí, va por la... Va porque, Hostia, eso es un cantazo, tío. Se nota que hay, pues eso, un tío ahí con el rollo de la lluvia, ¿sabes? La lluvia está artificial de los de los rodajes, tío. Porque es que, o sea, no cae uniformemente, tío. La lluvia va y viene como sale los cojones, tío. O sea, cachorro, sí, porque estábamos ahí, bueno, en esa huida, ¿no? En mitad de un tornado. Siguiente escena, un sol radiante. Sí, de cojones. Ni viento, ni hostias. Siguiente escena... Diluviando, ¿no? Sí. Pero o sea, diluviando eso, diluviando, la verdad. O sea, huyendo con el coche, ¿vale? Y fijaros, para decir, hostia, hay un problema aquí de Los Ángeles, está asolado por lluvias aquí, por tifones, por huracanes, por la hostia, ¿no? Y para asemejar esa lluvia, que ya hemos dicho que está hecho pues de puta pena, ¿eh? Empiezan a salir imágenes de archivo de todos los lugares del mundo que os podáis imaginar, menos de Los Ángeles. O sea, Katina, el rollo del Fukushima, la hostia, la madre que lo parió, bueno, en fin, lamentable. Menos por donde pasan ellos con el coche, que ahí hay dos dedos de agua. Bueno, dos dedos, miento. O sea, hay una fina película de agua, ¿no? Sí, sí, lo que dices. O sea, imágenes de archivo de las que van a tirar, de las que van a tirar nuevamente luego. Aquí ya eso, en esa fina película de agua que nos intentan vender que hay pues un metro tal vez, que aunque así fuera... Ya te digo, la escena que más se ve, yo conté que serían unos 15 centímetros de agua porque sí, no llegan ni a la llanta del coche. Aquí ya empieza a ver tiburones. Tiburones, imagen, es un tiburón que se repite, que va seguido por dos tiburoncitos pequeños. Uh-huh. Son imágenes de archivo de National Geographic. O sea, exactamente. Además, es una toma desde debajo, o sea, que se nota clarísimamente que está en el océano el tiburón. Nos la suda, ¿no? Pues sí. Eso. Que empiezan, ah, está debajo del coche, ¿no? Under the car, no sé qué. No, pero vamos a ver, hay una frase que también la ha pillado, vale, y le dice Nova, cada vez hay más agua. A lo que el amigo Steve le responde, el agua no será un problema. Los equipos electrónicos van sellados con silicona. He ido con este coche hasta las playas de Costa Rica. Cojones, tío. Con Kelly Slater a surfear. Se andan bichis. Pues nada, cojonudo. Vamos, sí, pues eso, mide lo que hace el coche de alto, ¿no? Que será un palmo y medio, pues en ese palmo y medio está el tiburón debajo del coche, preparado, ¿no? Para atacarles. Llegan a un túnel donde va a haber una escena muy buena. Un túnel en el que no hay una puta gota de agua. Nada. Aunque esté por debajo del nivel del suelo. Pues eso, ¿no? Mientras ocurren todas esas inundaciones, ¿no? Ah. Ahí la gente, porque sí, ¿no? Está dejando, se está quedando ahí atascada, ¿no? Entrando en pánico, saliendo de su... Esa parte está rodada en la parte de la película esta de Terminator 2, de los canales, ¿no? Eso es parecido, ¿no? Los canales. Parece un poco, sí. No sé, podría ser. Ahí en plan... Vale. El caso es que los coches están parados, pero ellos pasan. No sí, sabemos pasan, cómo. Aparecen al otro lado del túnel, ¿no? Y entonces Steve se preocupa mucho, ¿no? Porque la gente se está quedando ahí atrapada, pueden morir. Y mientras tanto, pues eso, van cayendo, van entrando los chorros de agua allí por los laterales, van cayendo tiburones. Y él dice, no podemos, yo soy un héroe, ¿no? Yo soy campeón nacional de surf, tengo campeón de mi pueblo también, tengo que salvar a esta gente, ¿no? Entonces paran allí el coche y vuelven al túnel, bueno, vuelve él al túnel y los demás vuelven detrás a regañadientes. Mientras el superior. El último que sale es el Notas, el borracho. El último que sale es el padre de Macaulay, dice, efectivamente. Que se dejaba el taburete. Sí, pero dice, los tiburones están ahí fuera, no hay que salir, no hay ninguna razón para salir. Y está saliendo, ¿sabes? Sí. Olvida el taburete, joder, venga, cojones. Y vuelven al túnel, pues eso, a rescatar. Pues el padre de Macaulay rescata a un perro allí que se ha quedado dentro de un coche, porque la gente Man of Steel, ¿no? Que curiosamente el perro se llama Pupi, ¿eh? O sea, no nos dio para pensar, ¿eh? Un nombre. Nombre de perro random, ¿eh? Pupi. Rompiendo un cristal digital, porque no es ni de cristal de azúcar. A ver si se nos va a hacer daño el hombre. Sí, que es. No, cuidado. Y bueno, y nada, en el túnel sigue sin haber una gota de agua, aunque en el nivel superior estamos viendo eso, ¿no? Como entran. El agua a chorro, ¿no? Bueno, pues sí, el peligro aquí os lo tendréis que imaginar porque no está por ningún lado. Creo que ya Sí, muere. Es la escena de la muerte de George. George muere heroicamente ahí, oh, cuando se le cae una ala de tiburones. ¡Cabrones, hijos de puta! Y no se ve nada, tío. Eso le pasa por dejar el taburete. Claro. Que cuando salva al perro, deja el taburete allí. Y entonces, claro, luego está ya indefenso. Y ya lo perdemos, ¿no? Sí. ¿Qué más? A ver. Bueno, luego viene una escena muy épica, ¿vale? En la cual están, o sea, acaba de morir George, un cliente toda la vida del bar. O sea, fíjate, o sea, como, o sea, no están afectados para nada. El que le mantiene el bar. El que mantiene el bar, que viene desde Beverly Hills a tomarse las copas al bar, puta madre. Y resulta que el tío es muy listo porque dice, yo soy surfista, soy un campeón estatal de la hostia y si hay algo que conozco bien es el tempo de las olas. Sí, es verdad. Cada poco rato van pasando las olas, entonces no pueden pasar atrás del túnel. Entonces, porque si no se las... Ya ves tú qué problema de olas de mierda, unas olas de mierda y tal. Que vienen en grupos de tres y tal. Y empieza, se pone a medir ahí el tiempo de las olas ahí. Una, dos, tres. ¡Ya! ¡Venga! ¡Tal! ¡Acelera! Y yo, vale, cojonudo. Es verdad, el tiempo de las olas, ¿no? Bien, en grupos de tres, no me acordaba de eso. Sí. Tenía más aquí el orden que otra cosa. Ya de aquí nos vamos, si no recuerdo mal, a la casa de... Que no está, que supuestamente está a 100 millas, pero no. Hollywood Hills, ¿no? Sí, exacto. Hollywood. Que se llama Hills, pero desde su ventana se ve el mar, ¿no? A la casa del Borja Mari, donde vive pues la mujer y la hija de Steve. Sí, que la hija, no sé, vamos a, ya hablaré del hijo, pero es que la hija debe tener 18 años, la han debido de tener con 15 años a la hija. Pues así, la Tara Reid, con 15, 16 años, una cosa, bueno, pues nada. Pero ya veremos del hijo, que el hijo ya las edades se las pasan por el forro de los cojones. El hijo debe tener casi la misma edad que la madre, o sea, pues nada. Sí, exacto. Y bueno, es el momento muerte de Pocholo, o sea, atraviesa, sin venir a cuento. Además, está en un altillo, está en una especie de altillo la casa. Sí, está como una colina, sí. Una colina, exactamente, y o sea, sin venir a cuento... bueno, los tiburones salen por el desagüe y la madre que lo... Bueno, unas cosas extraordinarias y tal. Pues entra y lo primero... Y entra como una ola explosiva, ¿no? Exacto. Y lo primero de repente... le dice Star a Raid al tío. O sea, coge a tu amiga stripper, a la Nova, y pírate de aquí de una puta vez, cojones. Que no quiero que me traigas aquí a Pelanduscas a casa, hombre. Mira qué mala, que lo dejó él, o sea, lo dejó ella y encima no puede tener, no puede rehacer su vida, ¿no? Con la buena de la stripper. Sí, entonces bueno. Nos introducen a los personajes ahí un poco de tapadillo, ¿no? La hija, pues eso, vive ahí como Gollum, ¿no? Sí, está por ahí casa. Mi hija, no sé qué, sí. Y sale allí, ¿no? De detrás de una puerta, y sale la hija allí. ¡Ah! No quiero hablar contigo, no sé qué, bueno... Tonterías varias, entonces eso, aparece el Borja Mari, ¿no? No quiero que hables con mi familia, tal. Entonces cuando llega eso, la ola explosiva esa que no vemos, no, de repente... Marcos, antes de eso, hay un punto muy guapo que es la frase, yo soy el de las frases, el chico de las frases. Sí, es que acabas de frases, sí. Que no me acuerdo cómo se llama Tara Reid de la película, bueno, ¿cómo se llame? Bueno, vamos a llamar a Tara. Tara es mía. Y coge y dice Tara, ¿perdona? ¿Cómo que soy tuya? ¿De qué vas? Yo soy del aire, ¿no? Yo soy del aire. Pues sí, pues atraviesa la ventana el tiburón, se carga a Borja Mari, la ves ahí, oh, Borja Mari. El tiburón y un metro de agua, que no sabemos de dónde sale. Porque... Sí. Esa escena debió ser rodada en la bañera de casa o algo así, porque vamos. No sé. Lamentable. Bueno, pues ¿qué hacen con ese tiburón ahí suelto, ¿no? Por en ese metro de agua que ha inundado la planta baja de la casa, ¿no? Pues Steve consigue reducirlo con una puerta, ¿no? Lo arrinconan allí al tiburón contra un fregadero o no sé, contra la nevera o no. Ya, no cogen un mueble y Juan al pilla con el tiburón. O sea, ponen el mueble, le es meten... Es un mueble, cierto, no una puerta. Le bajan el mueble, se lo meten en las fauces al tiburón. Y empiezan ahí a juguetear, que venga, que te pillo, pilla. Y ya está. Y luego suben, logran escapar subiendo por la escalera al piso, a la parte superior de la casa. Y están ahí pues riéndose el tiburón, ¡ah! No sé qué y tal. Y Steve heroicamente dice, se quiere sacrificar, ir vosotros a la parte del garaje, ir a por el coche. Y yo aquí sacrificaré mi vida. Por aquí de la libertad americana. Y nada, y es el momento de huida. Pero bueno, la escena esa del tiburón es lamentable, porque vemos tomas. Hay momentos en los cuales dices, joder, el tiburón mide medio metro, otras mide 3 metros, otra mide 20 centímetros, pues solamente cara. Otra parece que está hecho, pues eso, que solamente es un tío en una careta. Y ves ahí la toma ahí del... Cuando lo tienen con el mueble, claro. Totalmente, totalmente, tío. O sea, lamentable la escena esa. Dices, en ese espacio, ¿qué cabe? Hostia. Pues eso, un tiburón de 30 centímetros, con una cabeza de, pues eso, de 29, ¿no? Y pues sí, sí, lamentable. El caso de eso, ¿no? En ese sacrificio, que no es sacrificio, ¿no? Pues eso, consiguen salir todos de la casa. También Steve, que no recuerdo si tenía que hacer algún tejemaneje más o simplemente... Creo que no. Bueno, al tiburón ese le mató Nova, la stripper, bueno, la supuesta stripper y empleada de Steve, con una especie recortada que lleva y tal. Pero no me acuerdo, es que ellos salieron y luego él creo que también salió, pero no hizo ningún acto heroico ni nada, que yo recuerdo. No, yo creo que sale corriendo. Corriendo también, o sea, de además, nada. Abre la puerta, sale por la puerta. Sí, sí, que curiosamente no está inundada. Exacto, y la casa explota, que dices. Sí, o sea, salen, bajan por el garaje, salen y, o sea, fijaros, es una urbanización que está en una especie de colina, ¿no? Con casas ahí contiguas, ¿no? Y da la casualidad de que la única casa... que explota, porque explota, o sea, se derrumba y tal, explota, de la puta urbanización es la casa de Tara Reid. Vale, cojonudo. Explosión por hidratación, ya, o sea, sabemos. El viento, el tsunami, lo que sea, tiene algo contra esa familia, porque si ya lo vimos, ya lo vimos repetido, o sea, el único local destruido por el tsunami, bueno, aparte de la noria, es, pues eso, el bar de Steve, sí. La única casa destruida de la familia es la de la familia de Tara también, o sea, no sé, yo que sea, Dios Todopoderoso, Buda, tiene algo en contra de lo que sea, en contra de esa familia, el mal para esa familia, y nada, ya huyen exactamente, ¿sí? Con, pues eso, con su ex, con su hija, y con Nova por ahí. Están, no sabemos hacia dónde huyen. El caso, bueno, pues en esta huida, ¿no? En la que volvemos a ver pues todos esos errores de Gacor. Ahora el sol está en un sitio, ahora el sol está en otro, ahora está inundado, ahora no, etcétera. Nos cruzamos con un autobús escolar. Sí. Que no se ve una mierda, si hay gente dentro o no, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Esa escena es canelita, ¿eh? Canelita. Sí. O sea, está cruzando un puente, os pongo la situación en un alto. Y yo qué sé, se dan cuenta, porque, a ver, tú estás arriba, el autobús escolar está abajo, y lo más normal es que tú seas conductor o un tío normal y corriente, es que no veas que está el autobús debajo. No te da para ver. Tu campo de visión no llega a ver lo que está debajo del puente, vamos. Exactamente. Sentido común, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se para? No, yo tengo que ayudar a estos pobres niños, no sé qué, ¿qué va a pasar con los niños y tal? Bueno, lamentable, hay una escena de... Hay un momento rappel, digamos, un momento rappel, ¿no? El momento rocódromo, bajando por el puente y tal. Y qué curioso, porque vemos la escena, hay un momento, es una toma, una especie de toma cenital, ¿no? Que vemos el agua, ¿no? Y los tiburones hechos con Movie Maker, ¿no? Alrededor del autobús escolar. Pero luego hay una toma cenital más angular y vemos lo que es las calles contiguas, las manzanas contiguas, pasar coches... Sin agua ni nada. Sin una gota de agua, sí. Cojonudo, de puta madre, director. Bien, con un par de cojones. Bueno, va sacando los niños. El que se hace cargo de los niños, el que estaba en el autobús, es el típico nerd, ¿no? Santiago Segura falso, sí. Totalmente. Es el último que sube. Ya habéis subido muchos niños. ¿A mí no me vas a subir o qué? Hijos de puta. Y bueno, al final le suben, ¿no? Haciendo rappel, pues eso, pues le va subiendo, ¿no? Sí, la típica escenita, que se rompe la cuerda, el gordo, ay, no, al final no se rompe. Bueno, hay un salto, pega un salto el tiburón, más falso que Judas el tiburón, hay que decirlo, se enrosca la cuerda del rappel y... es verdad. Y el notas, tío, el notas, el bass, el de Tasmania, cargando con los dos, con el pavo, el de Sensación de Vivir, y el tiburón ahí. Hostia, tiene una fuerza de... ni el increíble Hulk, ¿sabes? Aguantando, pues no sé qué peso podría tener el tiburón, pero de 500 kilos no te lo... 500 o 300 kilos, 300 y pico kilos no baja, es un puto tiburón. Pues eso más el Steve, vale, aguantando y de puta madre. Y va ahí el otro, con un cuchillo jamonero para la ocasión, la cuerda, el tiburón cae al agua y tú no te vas a venir conmigo, hijo de la gran puta, y tal. Le sube y tal, y eres un héroe, Steve, eres un héroe, ¿qué podría hacer yo sin ti? No sé qué tal. Ya. Y aquí es cuando, bueno, pues eso, hemos tenido el momento que se rompe la cuerda mientras subíamos al gordo, ¿no? Pero eso, no os penséis que el gordo no va a morir. El gordo ya estaba tentando la suerte. El gordo estaba condenado desde que apareció en pantalla. Sí, le cae. ¿Cómo era la escena? Estoy haciendo memoria, chavales, ¿eh? Haciendo memoria porque la he visto otro día. La escena empiezan a volar las letras del cartel, sí, de Hollywood. Dice, yo es que vine a Los Ángeles para hacerme famoso, para triunfar en Hollywood, y mi madre siempre me dijo que Hollywood me mataría. Algo así. Exacto, ¿no? Sí. Y, okay, y le cae una de las letras de Hollywood Hills, de la... el cartel de Hollywood, le cae, no sé si es la A o alguna letra de esas, y le caen toda la, o la O, no sé, o la H, no sé qué letra. A imposible. Dijo la A. A imposible. Le caen toda la jeta y, bueno, está un efecto especial de lamentable, pero lamentable. Y bueno, y muere, finalmente muere. Y joder, cuando mataría. Es bueno. El momento ahí patético. Y ha sido graciosísimo, sí. Pero gracioso. A los críos les meten en una ambulancia ahí, más cutre que yo que sé. Y nada, y uno se pregunta, ¿qué cojones hace la ambulancia aquí? ¿Sabes? Directo uno, ¿no? Una cosa que, bueno, pues nada. A todo esto, se termina la escena y ellos van, deciden ir a buscar al hijo, ¿no? Pero antes tienen un par de escenas bastante lamentables por el camino, ¿eh? Sí, sí, que todo esto, la siguiente escena, las letras de Hollywood Hills se han autorrepuesto, porque vuelven a estar ahí, se ven varias veces. Una de las escenas lamentables es Spider Shark, el tiburón en el techo del coche, ¿no? Sí. Bueno, eso, se supone que les cae un tiburón ahí encima. No sabemos en qué clase de ángulo puede morder ese tiburón, que arranca parte del techo, ¿no? Con sí, los dientes. Es el momento que le muerde la mano, creo recordar, ¿no? A Steve. Pues sí, debe ser. Y luego tienen que ir a una especie de 7-Eleven, que más cutre que yo que sé, que debe ser el 7-Eleven más cutre de toda la locación de Los Ángeles, a comprarle, pues eso. Yo creo que además Tara se compra unos tampones o algo así, porque le veo ahí coger unos tampones ahí. A lo mejor unos tampones ahí en petit comité ahí, ¿ves? Me llevo los tampones aquí de puta madre. Y nada, y luego el típico tendero en plan del gobierno, ha sido el gobierno, ha experimentado con ellos, con seguro o algo así. ¿No? Sí, es verdad, un tendero conspiranoico, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. Sí, que luego además creo que el coche se les va a tomar por culo, en plan se dan cuenta, cuando ya salen, ¿eh? Salen de local, pagan, vende, son gente honesta que paga, ¿eh? Salen de local, huele a gasolina, huele raro, no sé qué y tal. Y salgamos del coche. Salen del coche y a los dos segundos el coche explota con una explosión lamentable. ¿Os acordáis del momento explosión de Walking Dead cuando se va a tomar por culo la especie de, pues eso, pues el centro científico ese de la primera temporada? Bueno, pues más lamentable aún. El coche explota, más lamentable. Eso es lo que tenía aquí apuntado, que no recordaba qué era. Digo, ¿qué coño es esto? El coche autoexplosivo tenía aquí apuntado. Sí. Ya sabéis, ya tenemos el coche autoexplosivo. La casa que explota por hidratación. Y luego veremos otra escena. Pero que hay más. Escenas graciosas. Bueno, continuamos y resulta que no tienen medio de transporte. Para algunos el medio de transporte es innecesario. Pero para la gente normal, como Marcos y como yo, ¿no? Marcos, ¿tú qué opinas? Los medios de transporte son necesarios, ¿no? Para hacer, pues, el día a día, para ir a trabajar, para moverse. Si no quieres quedarte en casa, lo hikikomori, pues lo más normal es que tengas coche, ¿no? ¿Qué opinas, Marcos? Sí. Bueno, pues eso. La gente normal tiene medio de transporte. La gente que tal, que trabaja y tal, pues tiene medio de transporte. Entonces, necesitan un medio de transporte para salir de la ciudad. Pero antes tienen que ir a buscar a su hijo. Entonces, qué casualidad, que la tienda, enfrente de la tienda, hay pues una especie de, pues eso, de set de rodaje de películas de acción y de tal, de especialistas, ¿no? Y hay un Hammer que tiene óxido nitroso incorporado. Sí. Cojonudo, o sea, momento cojonudo. Y resulta que digo, tenemos que hacernos prisa porque no vamos a llegar, por nuestro hijo que está... O sea, aquí se nota que el padre está muerto de hambre pero se nota que la educación de su hijo la paga Pocholo, porque el hijo está dando clases para ser piloto. O sea, todo el mundo que no sepa, los aviones, los helicópteros, es otro medio de transporte importante para movernos por el mundo. Y resulta que eso se está cursando, haciendo un curso de pilotaje, ¿no? De avionetas, aviones y de otros medios de transporte, ¿no? De helicópteros, ¿no? Y deciden que ir a por él. Pues encuentran el Hammer, ¿no? Que le sirve para llegar hasta él, ¿no? Y hay una escena, hay un momento que dice, tenemos que llegar, se nos hace de tardísimo y tal. Hay un control ahí, un control que debe ser un control de alguna especie de documental sobre el tráfico en Los Ángeles o algo así. No es de esa... De esa película, ¿no? Y ves como están parados en aparcado el coche, ¿no? Y un momento dice, tienes que arrancar, tienes que pasar el control como sea, porque si no, no vamos a llegar a por nuestro hijo. Y la escena es, os voy a poner en la tesitura la siguiente, ¿eh? Es la escena del documental del tráfico de Los Ángeles y el coche pegado, ¿vale? En esa escena, arrancando y yendo a toda velocidad. A toda velocidad, entre comillas. Si paste, dices, hostia puta, esto canta por soleares. El puto CGI aquí, bueno, casposo, asqueroso. Entre bueno, comillas, porque da la sensación de ir a 40 como mucho. Sí, a 40, pero es que, o sea, luego... Es cuando activa el nitro ahí, ¿sí? Nitro, ¿no? Que además que los guardias de tráfico ni se enteran, o sea, se nota que esa escena no pertenece a la película, pero bueno... le persigue la policía, que nos sigue, no sé qué, tal, nos sigue, tal, ¿y este botón para qué es? Óxido nitroso, venga, pulsar y tal, se ha tomado por culo. Vale, sí, es verdad, cuando arranca sí que va a toda velocidad, que es que está hecho con fast forward, o sea. Totalmente. Y luego en la persecución, es cuando parece que van a 40 los dos coches, que es cuando dices tú, ¿no? El nitro, ¿no? Allí, Fast and Furious también. Sí, sí. Bien, chicos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que con eso ya escapaban, ¿no? Era, creo que la escapaban, sí. Ahora... Sí, sí, en una recta, porque tienes nitro, ya está, ya nos olvidamos de la policía. Luego llegan a... Es cuando llegan al centro este de aeronáutico con todos los hangares y toda la madre. Pero ¿cuándo es que pasan por el Asylum? Toma guiño. ¿Es antes? Mucho más después, porque hay ya está el hijo. Y el hijo, ya te comentaré esa escena. Vale. Vale. Pero es que pasan dos veces. O sea, no. Pasan primero, que dice, porque hay un... Porque hay un asilo al lado del aeropuerto, dice Tara. Sí, pero ahora te explico. Vale, vale. A ver, hay que decirlo a toda la chavalería que estamos comentando la película. De memoria, sí. O sea, de memoria. La hemos visto y lo estamos comentando. Igual, algún dato, si algún oyente nos quiere decir, pues os ha olvidado alguna escena particular, ¿por qué no la habéis comentado, cabrones? Pues ponedlo en los comentarios ahí, de puta madre, y ya lo comentaremos en el siguiente podcast, ¿no? A ver, ellos cogen el coche y se dirigen hacia, pues eso, hacia el especie de centro aeronáutico donde da clases el pijo del hermano mayor, ¿no? De la familia, ¿no? Ese que curiosamente parece que tiene, pues casi la misma edad que Tara Reid. O sea, que debieron de tener el hijo, pues con 5 o 6 años. Inseminación artificial. Pues. Es lo que tienen las dimensiones paralelas, que las continuidades son un poco... Vale. Llegan ahí y pasan, justamente pasan por un asilo, exactamente, ahí pasan por el asilo y le dicen, creo recordar que la hija o a Nova o a la madre, sí. Curioso que no, está ahí un asilo aquí construido al lado del aeropuerto y tal, ¿y por qué? Pues las personas mayores tienen mal el oído. Es Tara la que dice, o sea, es la hija la que pregunta y Tara dice... Porque las personas mayores no oyen como... Lo he ido jodido y tal. Bueno, llegan al hangar, que es... o sea, se nota, es el hangar, una toma de hangar, pero que es todo maquetas, los aviones son maquetas. Sí. Montados, o sea, descarado, dice, hostia puta, esto canta la Traviata. O sea, es el hangar de los Playmobil, te falta un clic ahí y ya. Exactamente, porque además se ve la escena repetida... En muchísimas ocasiones, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, la escena y tal. Y luego, la escena, cuando vienen ya los tornados, la ola destructiva esa, es la misma escena, pero con los aviones volcados, o sea, con las maquetas volcadas. entran al hangar y no encuentran a nadie. Dice, hostia, aquí la gente no... ¿Dónde está, coño? ¿Dónde se ha metido? Y es verdad que los notas, para resguardarse, o sea, no... Esto no es como la casa de Charles Xavier, ¿no? Que tienen ahí, pues eso, una especie de silo, ¿no? Con donde contra bombas nucleares y tal, ¿no? Hacer los entrenamientos. No, no, aquí para protegerse de las inclemencias del tiempo, pues resulta que tienen una especie de... El armario de las fregonas. Sujetado, o sea, con una puerta de pladur sujetada con una tira de mierda, o sea, y con eso lo sujetan, ¿no? Entonces, estamos aquí metidos y tal, y está el hijo ahí, sale el hijo ahí, ¡ah, mamá, mamá! ¿Qué pasa? ¡Os echo de menos! No sé qué y tal. El padre, pues se nota que hay una conexión especial entre Steve y su hijo. O sea, que sí, algo... porque son muy cercanos, porque tienen casi la misma edad y son... además que se acaba de enterar, creo recordar que se enteró en el bar que el hijo estaba cursando, haciendo un curso de aviación. Sí, ¿verdad? Creo que es así, en esa llamada. Sí. Puta, no me has avisado de esto. O sea que, guionista, de puta madre, aquí las tramas argumentales se va todo a tomar por el escroto, ¿no? De puta madre. Bueno, llegan ahí, tal, meteros aquí, que va a venir el torbellino y tal, el tornado aquí. Meteros, se mete todo Dios ahí en el armario ese, sujetado, pues eso, por una lámina de pladurio. Cojonudo, o sea. Todo a tomar por culo, se va a langar a tomar por culo, y es curioso que ellos sobreviven gracias a eso, a la lámina de pladurio. Gracias, y a la fuerza sobrehumana de Steve, que es el que la sujeta a la lámina. Está ahí con un hilillo ahí. ¡Ay, puta! ¡No podréis con mi familia y conmigo! ¿No? Pasa ya la tormenta, ¿no? Y bueno, la luz ahí, un sol de tres pares de cojones, salen ahí todos los aviones ahí, las maquetas ahí tumbadas ahí, ¡oh! Aquí, wow, un torbellino devastador y tal. Y nada, necesitamos luchar contra el apocalipsis que se avecina, ¿eh? Esto está llegando al fin, ¿no? De la humanidad, entonces tenemos que salvar a los ángeles y no se nos ocurre otra cosa que hacer construir una serie de bombas, ¿no? Hechas a lo... pues eso, a lo bricomanía, ¿no? Ah, sí, a lo MacGyver de segunda, no, a lo bricomanía, sí. Porque justo al lado del hangar, ¿no? De donde están una serie de aviones y tal, de avionetas y tal, hay un centro, ¿no? Como una especie de mercamueble o de, no sé. Leroy Merlin allí. Hay una cosa así extraña, ¿no? Que en plan, pues nada, de puta madre, ¿sabes? Aquí. Bombonas ahí de gasolina, de la madre que lo parió, bueno, unas hostias. Y bueno, tienen ahí una escena ahí, padre e hija, en plan, no me quieres y tal, es que no sé qué y tal. Bueno, y a lo que el padre le dice, recuerda, hija mía, que tú has sido la primera a la que he ido a buscar, recuérdalo. Bueno, era porque el padre no sabía dónde estaba cursando las cosas. Y a su hijo, no me jodas. Pues nada. Pensajista, ¿no? Está cabrón, hijo puta. Bueno, en fin. Ya, ahí empieza ya Nova, ya que en el pasado ya le tiró los trastos a Steve, ya empieza a coquetear con su hijo. En plan, ¿no? Pues, parece que la edad, como se llevan los mismos años, el padre y el hijo tienen la misma edad, pues mira, pues le tiro los trastos al hijo, ¿no? Que más o menos pues es de mi edad y casa más con mi idea, ¿no? De un prototipo masculino, ¿no? Ya le cuenta pues las intimidades ya de su cicatriz, que no es una cicatriz que se hizo por depilarse, no, es una cicatriz, pues eso, cuenta la anécdota del abuelo, que el abuelo le salvó en una jornada matutina, que se iban a pescar, el abuelo resulta que hubo una tormenta de tres pares de cojones, se quedaron aislados y el abuelo salvó a su hija, pero curiosamente cuando fueron a salvar los guardacostas, pues un tiburón la alcanzó, ¿no? Y le hizo esa herida, ¿no? Y en plan, no. ¡Oh! ¡Sorpresa, ¿no? ¿no? O sea, la tengo tensa. No nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos y tal. Y el tío se compadece en plan, ha sufrido mucho y tal. Bueno, no pasa nada. Te quiero y nada. O sea, yo te protegeré. Hace 5 minutos, pero te quiero. Y no sé qué tal. Bien, cojonudo. Tienen bueno, los pues... dos el instinto de protección muy desarrollado. Son los genes que no... Bueno, salen de ahí y con una serie de bombas ya construidas, ¿sabes? Que son mejor que MacGyver, ¿no? Dicen, vamos a establecer un plan, ¿vale? De ataque, ¿no? Vamos. El inteligente el hijo, que es, debía de sacar, pues, a ver, en jail o así, ¿no? Resulta que no dice, bueno, hay que construir una serie de bombas, ¿no? Estas bombas pueden utilizarse, las tiramos, ¿no? Las tiramos al centro de lo que es el torbellino, ¿no? del Twister, ¿no? Y, y eso desencadena una reacción, ¿no? Que destruye el torbellino, ¿no? Tal, pues que sí, aire frío, aire caliente, ¿no? Ponemos. Sí, sí, sí. Joder, macho, o sea, qué inteligentes, ¿no? De puta madre y tal. Pues venga. Juraría que sale en otra peli eso. Sí, haz memoria, tío. Es que no me acuerdo. No, no es en Twister o en la otra que se tienen que meter con el coche a meter no sé qué en un tornado. Es que no lo sé, he visto tantas películas de mierda de esas. Sí, yo también. No, pero no, me está sonando eso de meter como una bomba con un coche en el centro, si hacemos que explote en el centro tal. Sí. Juraría que está pillado ahí, sí, sí. Bueno, el caso es que ellos van más allá y se plantean eso, hacerlo con un helicóptero. Un helicóptero, porque oye, algo tenía que servir, ¿no? Que el chaval haberle pagado las clases de conductor de helicóptero, ¿no? De piloto de helicóptero, pues eso. Ah, es eso. Que ahora os pondremos la frase textual que no tiene desperdicio. Sí, sí, sí. Nah, el momento del helicóptero es eso, demencial. O sea, bueno, que decir que, o sea, cada dos por tres están saltando, o sea, empiezan ahí a venir ya remanentes de lo que es el torbellino, ¿no? Uh-huh. Es que caen, ¿no? Que van cayendo. Y el hijoputa del Steve le pega con una 9 milímetros, le pega. Y los desvía. Y los desvía y le pega una 9 milímetros a una distancia, a uno de los tiburones, a una distancia como de 200 metros, una cosa así. Sí, sí, sí. ¿Esto qué es, un rifle de francotirador o qué cojones? No, es un tiburón que debe pesar eso, ¿no? Como 300 kilos más la velocidad que lleva y le mete eso, aparte que no falla uno, ¿no? No, es vamos. Y los desvía, tío, o sea, es momento. El niño, sí, sí. Doug Hoon, ahí, de la Nintendo, con la es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, es decir, que quedan un montón de cosas encima de las mesas, de aunque acaba de pasar el tornado, porque de eso no nos preocupamos, ¿no? Ya hemos tirado las maquetas de los aviones, pues, porque hay por ahí una sierra, bueno, eso, mientras están preparando las bombas, que si cinta americana, que si no sé qué. Muy bien, cojonudo, sí. El caso es que se van estos dos con el... Se va Nova, ¿no? Con él, porque ya eso, ya están enamoradísimos de la muerte. Sí, se acabo de conocer hace 5 minutos, pero estoy fall in love with you. Sí, está necesitada la muchacha. Se van allí en el helicóptero, ¿no? Eso, ¿no? Y la primera, no sé si la primera, no. Creo que es después de tirar la primera bomba, ¿no? No, es la segunda. La tercera, cuando tiene la tercera, ¿no? Sí, sí. Pero no, antes... pero la frase. Sí. Vamos a necesitar un helicóptero más grande. Ahí está. Bueno, hay que decir también que es hay una escena muy graciosa, que es cuando ellos... Es una vuelta otra vez a Silun, ¿vale? Otro guiño aquí a la productora Silun. Vuelven a la Silun, ¿no? Para resguardecerse de las inclemencias del tiempo, ¿no? Guardecerse. Y nada, se meten dentro, ¿no? Y están los viejecitos... ¡Ah! ¿Quién es ese? Es mi hijo. Estarás orgulloso de tu hijo, ¿no? Oh, sí. ¿Qué tal? Oh, no sé qué. Bueno, hay que decir que antes de que entres a lo que es el asilo, ¿no? Cae un tiburón a la piscina. Uh-huh. Al asilo. Están los viejecitos ahí con el pues eso, con la sillita y tal, y con el tacataca, ¿no? Están saliendo de la piscina y oh, no sé qué y tal. Bueno. Momento, pues esta película va de explosiones también, como claro, explosiones. Claro. Momento de echo gasolina en la piscina, ¿vale? Tiro una serie de cerillas, ¿no? Tiro cerillas. Y la piscina explota. La piscina explota. O sea, pinche parrazo de la madre que lo parió. Hostia, puta. Bueno, lo malo es que se llene de fuego y tal. Vale, ¿no? Eso lo. Pero una explosión de la madre que lo parió. Pero ¿dónde te has caído? ¿Dónde vas, Colas? O sea, yo creo que lo tenía aquí apuntado detrás, lo de la piscina explosiva, con muchas admiraciones, sí, porque vamos, nos quedamos aquí rotos los dos con esa escena. Sí, sí, bueno, ya entran, ¿no? Y es cuando le dice, estarás orgulloso de tu hijo. Sí, prácticamente no le he criado, tengo una unión con él muy especial. Hace poco no he conocido que estaba haciendo clases de piloto de aviación, pero bueno, ya está. Nada, momentos, pues eso, ya vamos a los momentos en los cuales está Nova y su nuevo amor platónico en el en el helicóptero, ¿no? Y van tirando las bombas, ¿no? Al centro de lo que es los Twister, ¿no? Al centro de los tornados, ¿no? El primero se lo cargan con mucha facilidad. Mm-hmm, todo muy bien, sí. El segundo también. Son unos cálculos, además. Sí, en plan ahí. La fuerza cinética de tal. Si la fuerza cuando yo te diga, dice. Cuando yo te diga, dice. Claro. Ahora tarda como 3 segundos. Potencial, la energía cinética, ¿no? La velocidad, la altura. No. Nada. Así aquí a ojo ya tal. Porque yo. Hostia, que yo estudié también en Yale y tal. Vale, pues nada. Pues van tirando. Y a la tercera ya tienen una serie de turbulencias y tal. Tira la bomba, no cae en el centro, se ve que los cálculos no salieron de todo bien, como en los anteriores torbellinos, porque resulta que es un twister mayor, es más dificultad y tal. Y bueno, y resulta que hay pues una serie de turbulencias y la amiga, pues eso, cae a las fauces del tiburón, ¿no? El tiburón se lleva, es más dificultad y tal. Y bueno, y resulta que hay pues una serie de turbulencias y la amiga, pues eso, cae a las fauces del tiburón, ¿no? Tiburón, sí, un tiburón, no sé, un tiburón como de 12 metros. Megalodón, tal cual, total exagerada y tal. Lamentable. Bueno, el tío se retira. Más que a las fauces, cae dentro. O sea, cae dentro, o sea, sin digerir, ahí, ¡pas! Ahí, a saco, ahí, hasta el culo del tiburón. Y nada, y la amiga, pues nada, pues ahí no se sabe nada más de la amiga. El chaval se ve pues que tiene que huir del momento ahí. Pues, hay unas turbulencias de la madre que lo parió. Y entonces el amigo pues se ve pues obligado a huir, porque es que había unas turbulencias de tres pares de cojones, y bueno, el amor de su vida, pues, supuestamente ha muerto, ¿no? Entonces tiene que huir. Ahí no le quedan más bombas y tiene que huir. No está muy afectado tampoco, ¿eh? No, se la suda. Que es el piloto, que es puedo piloto. Follar cuando sí, quiera. Sí. Yo tengo el título de piloto de aviación, otros no pueden conducir ningún medio de transporte, pero yo sí. A lo que voy. Pues nada, lo deja aparcado ahí el helicóptero de mierda, pues cerca del asilo, ¿no? Creo recordar sí, que era cerca sí, del asilo. Y nada, ay, ¿qué ha pasado? Mi hijo, no sé qué y tal. No me he podido, papá. En una medida desesperada, ¿no? Bass estuvo instalando una serie de bombas en el Hammer, el famoso Hammer del óxido de nitroso, una serie de bombas en los laterales y una megabomba, ¿no? Con una carita sonriente, una carita feliz. En plan, te la voy a meter doblada, hijo de puta, tiburones, vais a morir todos. Y dice, se pasa muerto. Ha muerto, hay que hacer honor a su muerte, ¿no? Entonces yo voy a llevar el coche hasta el centro del huracán, ¿no? Y voy a sacrificar. No se sacrifica. O sea, el tío conduce, le mete el óxido, le pone la dirección más o menos que vaya recto al centro del huracán y, bueno, explota y bingo. O sea, ya está, él ha salvado. No, ¿se tira, vas o muere ahí? No, Bass anteriormente. Es verdad, sí, vale. Bass anteriormente muere porque le cae un tiburón. Un tiburón, sí. No sabe dónde, le cae un tiburón y a la pierna. Esta vez sí que se la hace una avería buena y se lo come. Sí, y muere por amputación de pierna también, porque recuerdo que se queda ahí en el. ¡Ay, hijo de puta! No sé qué. Ya está, por ahí no se vuelve a saber más de Bass, el pobre Bass, pues ya está. Es verdad, era Steve el que llevaba el coche y luego se tiraba ahí. Se tiraba ahí en plan una pose ahí, súper chachi ahí, pistachi, tal, y la dirección ahí, recta ahí, y pasa, toma por culo el tornado, ¿no? Y salva el día, Steve salva el día. Pero no contentos con esos chavales, no está todo el pescado vendido y nunca mejor dicho, no está todo el pescado vendido porque... empiezan a caer, en vez de it's raining men, no, it's raining sharks por todos Los Ángeles, en plan, venga y tal, pero bueno, así millones, una idea muy buena, sí, pero ¿cuántos había? millones, o sea, sí, porque caen a le ves cena. Caer ahí por donde los Capitol Records de Los Ángeles, ves caer por todo el downtown de Los Ángeles, luego por Hollywood Hills, por todo el mundo, por todos Los Ángeles, pa. Empiezan a caer ahí y como en Filipinas, vamos. También se Filipinas le caen también. Un par. Sí, se sabe. Sí. Y en Japón seguramente también. Y además ahí serán bienvenidos que crean. Bueno, a lo que voy. Resulta que... ahí se los comen al caer, no son los tiburones. Sí. En plan, venid a Zampa, hijos de puta. No, pues nada. Llegamos ya al momento estrella de la película. Sí. Yo creo que es para mí es el momento estrella. Momento estelar, sí. Yo, ¿cómo lo has catalogado tú, Marcos? Yo lo catalogaría como Noé y la ballena, Steve y el tiburón. Yo lo he catalogado como tiburoncita roja. Ah, es verdad. Hostia, mucho mejor. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, narra esa escena, por favor, Marcos. Narramos esta escena. Bueno, vemos un contrapicado, ¿no?, de la hija de Steve allí. No sé qué estaba diciendo, cualquier tontería, porque los diálogos en esta película son absolutamente irrelevantes. Y vemos pues un tiburón allí hecho, pues eso. Yo no sé si son foto a foto de Photoshop o es Movie Maker, me da igual. El tiburón, además, creo recordar que se iba a tragar a la hija. Sí, sí, es un tiburón que viene. Esa, exacto. Que viene retorciéndose por el aire, ¡ruar!, hacia la hija, ¿no? Steve lo ve, empuja a la hija a tomar por culo. El tiburón, no sé, cuando aparta a la hija, debe estar como a 15 metros, sí, escasamente. Parado, o sea, ha debido de pararse el tiempo. Exacto, porque él le da tiempo arrancar la motosierra y en plan. Arranca la puta motosierra y se tira ahí cual Paco Bullo en plancha. ¡Wow! En toda la boca del tiburón, con la sierra por delante y arrancada, lógicamente. Sí, sí. Cae el tiburón allí, pues eso, es un tiburón, pues eso, como de 12 metros, una cosa muy gorda. Aunque en el plano, o sea, es muy grande, pero en el plano en el que los ves contrapuestos no es tan largo. O sea, no cuadran mucho las proporciones de ese tiburón, ¿no? En esta película las proporciones. La tomar por culo. La física y todo se las pasa por el forro de los cojones. Sí. Cae allí a peso el tiburón, ¡pum!, ¿no? Y todos allí, ¡oh, Steve ha muerto! ¡Mi padre, no sé qué, tal! Bueno, entonces escuchamos el ¡wow!, ¿no?, de la sierra, que aunque la llevaba arrancada, parece ser que se ha apagado en algún momento del trayecto, sí, sí, y la ha vuelto a encender, ¿no? Y entonces raja allí al tiburón, que eso ahora pues hace otra vez como 1.5 metros o 2 metros de ancho, porque está. Y bueno, de las vísceras, ¿no? Allí aparece Steve lleno de sangre, ¿no? Con la motosierra y ¡sorpresa! Con Nova intacta. No, es que esto, vamos a ver, yo creo que esto es un homenaje al roscón de Reyes español, ¿vale? O sea, en plan, te viene con el ABA o con el regalo. Entonces esta vez le vino con el regalo. Le viene con el regalo. Tendrá que pagar el roscón el hijo, ¿no? Madre mía, lamentable esa escena. Con la herencia de Borja Mari lo pagamos. O sea, bueno, a ver, es que, para empezar, o sea, a ver, es imposible que ella sobreviva, ¿no? Porque ha pasado ya sus 10 minutos largos. Largos, sí. 10 minutos largos por lo bajini, o sea, son por tirar para lo bajo, ¿no? Está viva, ¿no? Pero luego se tiene que dar la circunstancia de que sea encima el mismo tiburón que ha engullido a la tía, con anterioridad, el mismo tiburón que le cae, o sea, de puta madre. Y luego también se tiene que dar otra casualidad de que, pues eso. De que Steve entre por la sierra por delante. Que no atraviese, claro. No, exacto. O sea, vamos a ver, esto ya es rizar demasiado el rizo, ¿eh? Esto no. O sea, ahí destroza tres pues hechos que son casi fundamentales. Que es que es mucha casualidad. Uno, vale, puede ser, ¿no? Pero tal. Pero ya dos, tío. O sea, es descarado. Yo creo que es el momento estelar de la película. Totalmente. Se lo reservaron para el final. Yo creo que todo el presupuesto, ¿no?, lo invirtieron en eso, aunque las proporciones se la pasen por el foro de los cojones, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya como conclusión, ¿no?, después de que Steve sale del tiburón, salva a su camarera, ¿no?, y tal, pues todos son felices. Tara vuelve a querer a Steve porque ve ahí la posibilidad. Dice, ahora podemos vender exclusivas, podemos ir al show de Conan O'Brien y tal. Y entonces se vuelven a querer y le da un beso allí. Y bueno, y el hijo ya empieza a rimar cebolleta con Nova, que aunque acaba de, pues eso, de vivir una experiencia cercana a la muerte allí en la. Da igual, se recupera en 5 minutos. Como Jonás, pues eso, ya está allí, es igual la sangre de tiburón, los jugos gástricos, ¿qué más? Vamos a. Dije Noé, tío, es verdad, era Jonás. No, vamos a darnos aquí el filete. No era el del arca, tío. Sí. Nosky me hace decir tonterías, tío. Sí, no, los lapsus, no pasa nada, tío. Y eso, bueno, yo creo ya aquí títulos de crédito, ¿no? Con una música lamentable. Sí, música lamentable. Tiriri. Y hasta ahí, pues eso, el peliculón de Charnado. Nos quedan un par de datos interesantes, ¿vale? Que es que ya hemos dicho antes, la película se emitió originalmente por Syfy, pero también se estrenó en cines, ¿no? Cuando vieron. Pues eso, toda la movida que generó en Twitter, etcétera, hubo 200 salas que dijeron, pues vamos a proyectar esta mierda, porque, joder, con ese récord en Twitter puede funcionar. Pues la película se comió una mierda enorme, recaudó $200,000. Pero bueno, ojo, una mierda enorme, sí, son unos $1,000 por sala en un fin de semana, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo, lo que vienen a ser unos $250 al día, que son unas 25 personas por sala. Que no está mal, ojo, ¿eh? No, para nada. Yo he visto, pues eso, he ido al de Robocop y habría eso, unas 20 personas, que sí que era una sola proyección, pero bueno, esto lo echarían pues como mucho dos sesiones al día, o sea que tampoco está tan mal. $200,000, pero hay que decir, claro, entre toda la publicidad que se ha llevado a Asylum ya, pues por todo el fenómeno social, ¿no? La película la han comprado prácticamente todas las televisiones del mundo. Creo que la han dado, no sé si en Antena 3 o en La Sexta o en alguna historia. Bueno, en todo el mundo. Se calcula que la han visto unos 320 millones de personas, que se dice rápido. Pues yo qué sé, yo creo que la mitad de las películas de los Oscars no las han visto 320 millones de personas, sin ir más lejos. Y claro, aparte, pues todo lo que está vendiendo en retail, merchandising, la película también está en Netflix. Yo he visto una camiseta, ¿eh? Yo he visto aquí, donde vivo, en Santander, he visto una camiseta de Sarnado, ¿eh? Exacto. No, o sea, no estoy vacilando. No, camisetas, pósters, o sea, la película, no he conseguido encontrar los datos, tengo que decirlo, he invertido 5 minutos en intentar encontrar por algún sitio cuánto dinero ha generado, pero no lo he conseguido. El caso es que está claro que bastante más de $800,000 han sido, sí. Aparte de eso, ¿no? De las retro, como las retroescuchas en el tema podcast, ¿no? Pues los retrovisionados, ¿no? Ahora hay mucha gente también interesándose pues por todas esas mierdas que hemos dicho antes, ¿no? De Megashark contra Giant Octopus, etcétera. Porque hasta entonces Asylum la conocían cuatro gatos, ¿no? Ah. Así que. Y otra curiosidad, la película tiene en Rotten Tomatoes, agárrate los nachos, un 82%. Sí, ¿en dónde es? En IMDb tiene un 6,1 o algo así, 6 con algo, sí. Pero sí, bueno, sí. En IMDb dices, la nota se hace en función de todos los usuarios, ¿no? Que votan, pero en Rotten Tomatoes el 82% es de la crítica. No, es que la crítica, yo estaba mirando críticas y dice, bueno, es una tontería muy graciosa, es dejar de lado nuestro lado crítico de en plan, ¿no? Mirando todo ahí con el monóculo, pues hombre, te lo puedes pasar bien, ¿no? Con unas cervezas, con tus amigos y tal. Sí, que a ver, generalmente, claro, son críticos, los que han votado esa película son críticos muy específicos, son críticos especializados, por así decirlo, en este tipo de cutrerías, ¿no? No va a salir el New York Times a hacer una crítica de Sarnado, como mucho publicarán la noticia, ¿no? De lo del Twitter, etcétera, pero entonces, claro, de ahí que tenga un 82, la audiencia tiene un 36, pero claro, yo entiendo la buena evaluación, primero por eso, ¿no? Porque por el que disfruta y entiende la mecánica del cine de serie Z, por así decirlo. Sí, Z totalmente. Hay una serie de condiciones, tal y como yo lo veo, hay una serie de condiciones para que este tipo de película pueda ser una experiencia disfrutable. Y yo creo que las dos de las que vamos a hablar hoy las cumplen. Que es que, primero, que no se escondan de ser lo que son. A ver, yo tengo claro que es el director de la película, el productor o lo que sea, la productora propia, no han dicho, no, vamos a vender aquí la película, una película, saben que son malas y les encanta ser malas. Exacto, entonces no esconderse o no, pues ninguna de las dos. Que los diálogos sean cuanto peores, mejor. Sí, ridículos, tío, con frases que dices, hostia, que dan vergüenza ajena. Exacto. No intentar, en el caso de Sarnado, por ejemplo, no intentar dar explicaciones pseudocientíficas como hacen otras películas como Prometheus, a un fenómeno absurdo de por sí ya. Es decir, aquí es eso, pues vamos a disfrutar de las tonterías. A mí me hubiera parecido peor película eso, ¿no? Si salen, en vez de la escena del Capitán Pescanova, ¿no? Sale la típica escena, ¿no? De, yo qué sé, un grupo de meteorólogos, ¿no? Dice, hay un fenómeno aquí, no sé qué, y vendiéndote una moto para que luego... Sí, no, que dices Prometheus, pero Prometheus se metió en el lado científico, en el lado religioso. Sí, sí, todos los berenjenales, es una cosa, un mejunje ahí curioso, sí, sí. Sí, no son nada pretenciosas, eso está claro. O sea, bueno, pretenden, pues eso, que nos lo pasemos bien viéndolas, que nos riamos, que nos partimos el culo con ellas y poco más, ¿no? Exactamente. Y yo creo que lo consiguen, más o menos. ¿Por qué Sarnado y no otras del mismo estilo? Bueno, pues eso ya se lo dejo a los analistas de mercado, a ese tipo de gente, porque, a ver, realmente yo he visto muchas películas como Sarnado y, bueno, sí, quitando esa escena final, que es muy grande... el resto de la película tampoco es que tenga nada tan... No. Mucho es... más exagerado que otras películas que he visto del estilo, que tenga peores interpretaciones que películas que he visto del estilo. Incluso he visto películas que me he reído bastante más que con Sharknado, pero bueno... Eso ya te digo, es un fenómeno sociológico que merece ser... Yo me he reído más con la que trataremos a continuación. Sí, por ejemplo. Sinceramente, porque no... No sé, tiene momentos... Hostia, la banda sonora es bastante grandiosa. Sí. Pues mira, sí, ya que me lo pones a huevo, si quieres, cerramos aquí el apartado Sharknado. Vale. Y dejamos a nuestros oyentes con un... con un aperitivo, ¿no? Para abrir boca de ese musicón, de esa banda sonora de la siguiente película, y volvemos enseguida. Pues ya estamos aquí, preparados, esperamos que os haya gustado ese temazo, y vamos a darle, pues bueno, vamos a hablar de Miami Connection, esa película con historia. Si queréis, antes de empezar a... De esta no creo que hagamos todas las escenas, como hemos hecho con Sharknado, iremos pasando por alguna, ¿vale? Bueno, el caso de esta película tiene mucha historia. Esta película se rodó, o se iba a estrenar originalmente, en el año 87, pero bueno, realmente solo consiguieron que se estrenaran en 8 salas, ¿vale? La película la produjo y prácticamente la dirigió también, aunque aparece por ahí Richard Park acreditado. Sí, Richard Park. Yo creo que más que otra cosa lo que hizo fue venderle la moto a este pobre hombre, al gran maestro Jong-Kung Kim. Jong-Kung Kim, sí. Okay. Lo veréis como YK Kim, que es además el actor... Protagonista. Comillas, protagonista, sí. Pues nada, este hombre se gastó... Este hombre tenía una... Ya he dicho, gran maestro entre comillas, ¿vale? Tenía una escuela de artes marciales en Florida. Se llamaba Martial Arts World, si no recuerdo mal. Que una revista especializada del medio la catalogó como el McDonald's de las escuelas de artes marciales. Sería. Para que os hagáis una idea. Pues bueno, eso, le apeteció o le vendió la moto Richard Parr para hacer esta película. El hombre metió casi todos sus ahorros, ¿no? Está la producción... cifrada en $1,000,000. Hostia. Que realmente, hablando del año 87... Oh, está, no bien, sé, está bien, está claro, bien. Yo no sé si es que el pobre hombre compró cocaína de verdad para las escenas de, sí, de la cocaína, o es que Richard Parr le vendió la moto y se quedó con $600,000, porque, veréis, la película está hecha con un solo operador de cámara, con una sola cámara... el 80% de los actores, esto lo he visto todo en una entrevista a este buen hombre, el 85%, bueno, la mayoría de los actores, extras y demás, eran alumnos o discípulos de este hombre, de su escuela de artes marciales, y bueno, o sea, es una película artesanal totalmente. Tuvo que pagar por la música, básicamente, y la, el montaje. La música es de Garito de Mala Muerte, ¿eh? De Valiente, de Puticlub, tío. O de música, pues eso, de película porno de los 70-80. La música no tiene ningún lado. Ahora, el temazo que hemos puesto anteriormente es un respeto, ¿eh? Porque sí, es el, me lo voy a poner para el móvil y todo. Ese es el tema principal de la película. Pero antes hay otro, creo que es la primerísima escena, ¿no? Uh-huh. Que es súper galler, súper chichi, como dicen, tío, aquí. Friends Forever, We'll Be Together, no sé qué, escucharlas de verdad, porque no tienen desperdicio ninguna de las dos. Si cuando acabemos de repasarla os interesa, ya os pondremos por ahí la web de la distribuidora, ¿vale? Que la ha comprado, que ahora explicaré un poco la historia. Porque tienen unos packs muy molones, la verdad, con que si la banda sonora en vinilo, que si póster, no sé qué. El póster mola un huevo, ¿eh? El póster mola muchísimo, es súper, pues eso, súper ochentero, ¿no? No, no hay más. Pues eso, es la página de Draft House, ¿vale? Que es la gente que, bueno, estaba en ello, estaba explicando esa historia, ¿no? Pues eso, en el 87 este hombre consiguió escasamente que se estrenara en 8 salas, la estuvo presentando a todos los festivales, incluso la envió a Cannes, el pobrecito. Y nada, no se lo cogió ninguna productora ni nada, esta cinta se quedó en el olvido, ¿vale? Y fue en el 2009, ¿vale? Cuando un responsable de programación de esta productora pequeña, que es Draft House, ¿vale? Compró ese rollo en eBay por $50, pues para una de sus proyecciones. Esta gente hace proyecciones, eso, de cine retro, exploitation y todas estas cosas, ¿no? Compró la cinta sin tener ni puta idea, ¿no? Leyó un poco allí, le pareció adecuado para lo que ellos hacen y proyectaron la película en su cine de Austin. Leí los datos, pero estoy aquí tirando de memoria. Si no recuerdo mal, en Austin. El caso es que a la poca gente que había en esa proyección, la película le encantó y este hombre decidió volver a programarla para una sesión especial, que es la semana de la exploitation que hacen. Pues eso, porque le venía el pelo, ¿no? Artes marciales, ochentera y tal. Ahí ya había más gente y tres cuartos de lo mismo. La gente encantadísima, ¿no? Loca con la película. Pues a raíz de ese éxito, ¿no? Este señor se la llevó al responsable, por así decirlo, de Draft House. Y este señor dijo, me encanta, vamos a tirar esto para adelante. Yo quiero distribuir esta mierda. Y contactó con este señor, con Jong-Kung Kim, que parece ser que le estuvo meses colgando el teléfono, creyendo, pues eso, que era una broma de mal gusto, que era algún cabronazo que le estaba tomando el pelo, porque, como digo, perdió casi todos sus ahorros en la peli y estaba, pues eso, triste. Hecho mierda. Sí, hecho mierda, ¿no? Pues nada, sí, al final consiguió hablar con él, llegaron a un acuerdo y fue en 2012 cuando esta compañía, ¿no?, la película se ha vuelto a estrenar en cines. Y están distribuyéndola, ya digo, en un montón de packs muy chulos. O sea, si la película la disfrutáis o la podéis disfrutar. No son baratos, ¿vale? Pero son muy frikis, ya os digo. Hay que si Tough Guys Edition, que es la película con no sé qué, la descarga digital, etcétera, el póster es chulísimo, la banda sonora cojonudo, tío. O sea, en vinilo, la venden en VHS también, la película, que siempre es un punto, ¿no? Como se hubiera hecho en su formato original si hubiera tirado adelante en su día. Y así, a grandes rasgos, yo creo que no tengo ya ningún dato más. Uh-huh. Bueno, sí, la valoración crítica que decíamos antes de Sharknado, pues esta no se queda atrás, ¿vale? Está con un 73% en Rotten Tomatoes, pero vamos más allá, porque Sharknado tenía un 30 y poco de valoración del público, pues en este caso tiene un 74. Yeah. A la gente le... Sí, no, es que el ochentero está de moda. O sea, sí. Que si Blood Dragon, que si... No, eso no hay duda, ¿no? Yo creo que era el momento para recuperarla. Si esta película llevara por ahí desde 1987, no tendría seguramente esas notas en Rotten Tomatoes. Pues nada, sí, os vamos a explicar un poco el... Sí, el argumento. El argumento, por así decirlo, ¿no? Es difícil saber exactamente qué pasa, y más que qué pasa, no, porque eso está muy... ¿Por qué pasan las cosas en esta película? Sí, ese es el problema. O sea, la gente se enfada porque sí. O sea, sí. Hay... Bueno, yo voy a hacer una review, ¿vale? General de la película. Alguna escena me la saltaré, pero es que no me acuerdo muy bien. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en Sharknado puede seguir el hilo argumental más o menos bien. En esta es como... una serie de escenas que van siendo pegadas, ¿no? En lo que es la película, sí. Pero que no tiene luego conexión, porque ya lo explicaré a lo que me refiero, ¿no? Pero antes de que lo hagas, simplemente sí. Eso, explicar muy, muy, muy brevemente. Tenemos básicamente tres grupos diferenciados. Tenemos sí. A los Dragon Zone, que son... Exacto. El grupo musical donde están los protagonistas, ¿no? El amigo, el que perdió sus ahorros. Que aquí se llama... Kim. Mark, es coreano o algo así. Toda la vida. Ellos son todos huérfanos, viven juntos en el campo de Navos. Con eso, van a la universidad con 35 años de media. Hacen catas en mitad de la película porque la sí. La mayoría son hijos de inmigrantes también, ¿eh? Sí, sí, porque hay una escena que lo dicen, que pues, tendremos que hacer una gira internacional. Pero yo soy irlandés, ¿vale? Y tú, yo soy judío y tal. Oh, vale. Y no sé quién es italiano. Italiano, sí. Mejor son todos huérfanos, eso, y viven juntitos, y el maestro Jung-Kun Kim les da de comer las uvitas en la boca. Las uvitas, no, coño, te iba a decir, el desayuno de los campeones, les da de comer. Es que es una escena que me dio mucha grima, tío, la tengo ahí. Culo, tío. Yo me por otro lado, tenemos la banda de ninjas motoristas. Motoristas, los Miami, ¿vale? ¿Os recordáis los Miami? Bueno, pues ahora son ninjas y motoristas. Sí. Exacto, que bueno, pues tienen negocios turbios también con el hermano de la novia del bajista de Dragon Zone. Exacto. Que bueno, tienen ahí una movida rara. No sabemos muy bien por qué los ninjas, eso, están asociados con esta gente que trafican cocaína. No, tiene una pinta de galler que no veas tú, porque tiene una... y pecho ahí, todo ahí lleno de... La ostra azul, ¿sabes? Sí. Una especie de pendiente con el arete y con, bueno, con una pluma galler de India. Entonces, pues, bastante... Bastante lamentables, ¿no? Pero Mr. T un poco, ¿no? Sí, un poco Mr. T. O sea, hay claramente, pues eso, lo que dice Marcos, ¿no? Tres grupos diferenciados. Están la banda, ¿no? Que toca en un club, los últimos hits de los 80. Y bueno, si quieres vamos describiendo cada uno de los miembros de la banda. Describamos. El maestro, el sensei es Mark, como bien ha dicho Marcos, es coreano, de padres coreanos y tal, y tiene pues una nariz como en plan de esnifar cocaína, o sea, nariz partida, una cosa rara, y es un tapón que lo que se dedica pues eso es a darle clases de taekwondo, se ponen ahí en el campus a pues vestidos ahí con el kimono y tal, a practicar. Artes sí. Marciales, ¿sabes? Que no quiere la cosa, de puta madre. Luego está el bajista, el bajista que es el novio de la de bueno de la es hermana de uno de los mayores traficantes, ¿no?, de cocaína, ¿no? Uh-huh. Que también tiene un gimnasio, curiosamente tiene un gimnasio. Sí. Un gimnasio muy gay, con los ¿os acordáis de las típicas camisetitas de los 80 que están por encima del ombligo, que llegan por encima del ombligo? Pues sí. Os pongo en esa situación. El bajista se llama John, ¿vale? Es el que se está trajinando a, como digo, a la hermana del Austro Azul, ¿no? Es el único que moja en la película, sí. Sí, sí. Luego está Jack, Jim y Tom. El mejor es el negro, tío. Si yo sí me tengo que elegir uno de la banda, es el negro. El negro, estoy entre el negro y entre el cantante, ¿vale? El vocalista. El italiano. El vocalista con el mullet y con el bigotín. Exactamente. Sí. Tengo el corazón dividido, no sé cuál elegir de los dos. Si el negro, el de ¡Father! ¡My father! ¡My father! Sí, hemos dicho, bueno, todos son huérfanos, pero en el caso del negro está dudoso, porque el padre es militar, ¿no? Y lo que estaba era, pues como que le había perdido la pista, ¿no? O que no sabía exactamente de él. No recuerdo bien ahora, porque yo la película la vi hace 2 meses. Pero este es el que está ahí dudoso, si es huérfano del todo o no. Y él no tiene desperdicio, es una especie de Lionel Richie. Es el único negro que no está ni rajado ni gordo, o sea, tiene un cuerpo de mierda. Sí. Está delgado, pero no tiene ninguna clase de músculo. Es como mi sobrino de 5 años, ya lo veréis. Y tiene, bueno, eso, es absolutamente cheesy, ¿no? Es absolutamente cursi como toca... los teclados, se va sonriendo ahí, sí, sí, como toca, entre comillas, pero él no es el que peor lo hace, porque... No, el mejor es el chino, tío. Es mal de largo. Es mal, tío, o sea... Que hijo puta ni rasga las cuerdas. No, se pone ahí a bailar con el chisme ahí, como si llevara una fregona, tío, en plan señora, como bailan las señoras de pueblo, así, de lado a lado, pues así, con la guitarra abrazada... Y moviéndose así de lado a lado. Bien. Hay que decir que la guitarra creo que ocupa más que él. Sí, sí, sí. Le llega de como del ombligo hasta la nuez, más o menos, la guitarra. El que mejor lo hace, aunque es un poco gallero, yo creo que es el italiano, el cantante del bosque. Sí, de largo. Al menos sabe hacer el guitar o sabe tocar la guitarra o algo, porque es el único que no canta. Que dices, no. El bajista pasa un poco desapercibido, yo creo, ¿no? El bajista es que siempre lo enfocan, claro, cuando está dándose el... Con la amiga. Sí, con la otra, que es la primera canción, sale ahí solamente bailando. Bailando, sí. O sea, estoy aquí con el grupo porque soy la novia de uno, ¿sabes? La grupi. Sí, sí, y bueno, eso, se van dando picos, ¿no? Que es cuando lo ve el... ¿Y quién nos queda? Bueno, nos queda el otro, que es el irrelevante, que la única escena... Es el irlandés, tío. Ese está, sí. Nada, tío. No tiene ni chicha ni limona. Está para que le coja Mar de la nariz en la escena de las catas, esa. Y, sí. Bueno, entrenamiento, catas, lo que sea. Ya hablaremos del entrenamiento. Así que sí, luego, sí, además, sí. Esa escena, la de la nariz, también la repite con el negro. Cuando está dando el concierto. En el concierto, sí, sí, exactamente. Bueno, concierto, actuación, la mierda que sea que hagan. Sí, bueno, los miembros del grupo son esos, y la hermana, pues para que os hagáis una idea, es como la de Salvados por la Campana, pero en los primeros años, con un cardado de esos, ¿sabes? Pues eso, de Miami total, vamos. La típica piji, que da igual que su hermano sea, es un delincuente que... Cuenta ahí internacional, da lo mismo, que sí, tiene su sede en un gimnasio. Pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, a ver. Y luego están los ninjas, ¿no? Sí, los ninjas. El jefe ninja, el maestro. El jefe ninja, que es el de G.I. Joe. Exacto. Además, no tolera ningún error, ¿eh? Sí, sí, sí. Quedó muy, muy cabrón y muy hijo de puta. Ah, pero se dan unos homenajes en los bares moteros, unos homenajes de cojones. Los ninjas con una vida de espartana y de sacrificio, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho entrenamiento, pero eso, luego nos vamos a nifar cocaína y a ver cervezas, sí, sí. Si quieres, vamos comentando alguna escena. Bueno, la primera escena, la primera de frente, empieza en una reunión, ¿no? Una reunión en una especie de, no sé, de nave industrial, una cosa rara, ¿no? Random de ahí de Miami, ¿no? Bueno, que es Miami Connection, pero es de Orlando. Es Orlando, en realidad. Orlando, sí, en sí, realidad. Sí. Es Orlando. Bueno, empieza pues una reunión entre un cártel de la droga y el amigo, el de la Ostra Azul, ¿no? Todo sale mal, todo sale mal. Bueno, el de la ostra azul prueba, ¿no? La cocaína, le da un chupón a la cocaína. Es de calidad, es 100% de Colombia, no está cortada, qué rica. Tal, bueno, resulta que esa reunión se interrumpe por los ninjas motoristas. Pues ahí vemos los... No veremos... pues vemos... ¿Qué vamos a ver? Pues los típicos shurikens, más falsos que Judas. Veremos pues peleas lamentables, o sea, en plan, corre que te pillo. El ninja ahí con la espada ahí, que una espada más falsa también que Judas ahí, en plan, ¿a dónde vas, Colás? Te he pillado, ¡zas! A tomar por culo. Sí, sí, unos cortes espantosos, o sea, espantosos, que se nota que es maquillaje de esto de... Pues eso, de efecto especial del cutre, ¿sabes? Me voy a comprar a una tienda de mi confianza, ¿sabes? De estos de Halloween y venga, a que me lo hagan. Lamentable, lamentable. Y nada, luego ya, pues eso, termina, pues eso, huyendo el hermano Geyer, creo recordar que con todo, ¿no? Con toda la mercancía. Con la cocaína, creo que sí. Sí, pero luego, al final, la siguiente escena es que llegan a lo que es la... la casa del ninja, ¿no? Del ninja supremo, y le traen pues todo lo que es la mercancía en una caja de zapatos de chiruca y o gorila, eso. Y también el dinero, ¿no? Le traen el dinero, ¿no? No, creo que lo que le traen es la mercancía, pero no el dinero, y por eso se cabrea, creo recordar. Pero se lo queda al otro, ¿no? El amigo, ¿no? El Geyer, ¿no? Imagino, pero luego son colegas. O sea, ¿no? Es una incoherencia total. Absoluta, sí. La verdad. Y luego nos plantea, pues eso, que es. Resulta que el bajista del grupo y la chavala están muy enamorados. Ella, pues, estudia en una universidad de pijos de la Universidad del Estado de Florida. Es una máquina en el 386, ¿no? Sus ordenadores, ahí, estoy programando aquí en el C++. Sí, sí, la escena la escena de la universidad es impagable. Os pongo la disyuntiva de eso, de que estaba haciendo una clase muy seria. Buen círculo, dice. Sí, sí, además el profesor es en plan, joder, si yo hubiera tenido profesores así tan buenos, ¿sabes? Tan majos, en plan, va pasando por las mesas, en plan, muy bien, a good job, porque yo es que me la he visto en inglés, Marco, sí, porque sí, no. No, le dice a ella, good circle, ¿sabes? Buen círculo, esa es programación avanzada, ¿sabes? Bien, bien, bien. Va pasando por las mesas ahí, a ninguno necesita mejorar, ¿eh? No es un Matthew McConaughey, ¿eh? No, todos son... Unos hacen círculos, otros hacen cuadrados, otros hacen... Estamos hablando de la universidad, no estamos hablando de clases para retrasos mentales, ¿eh? No. ¿Hay clases de logo, de esas, sí, que hacía yo en primero de GB, ¿no? Bueno, pues nada, resulta que aparece el bajista por ahí, ¡hola! No de logopeda, de logo el programa. Sí, sí. Plan, tal, hola, y se tiran besitos, ¿no? Porque él está la puta esperando a que salga ella de clase, pero sal, no sé qué, venga, ven, no sé qué y tal, bueno. Guiñando mucho el ojo y muy exageradamente. Me da mucho miedo ese tío, ¿eh? Sí, sí, nada, es creepy de cojones. Totalmente. Y la otra, ¡ay, tonto! Y el otro ahí con el ojo así, dices, uy, este viola niños por la noche, ¿vale? Bueno, salen, ¿no? Salen de la clase los dos ahí muy agarraditos, tal, y bueno, ya les espera la troupe del Geyer, del hermano, ahí con que el... aparecen porque sí también. Sí, sí, sí. Que es un sentido, o sea, está que tiene un imperio de la droga por controlar y no se y lo se los lleva a todos a visitar a la hermana. A la hermana, o sea, ¿qué coño sentido tiene eso? Ninguno. Ninguno. Vemos pues ahí escenas. Es que no, ya digo, así como Sarnado sigue una línea más o menos bien, aquí hay escenas totalmente absurdas. El hermano llega al club donde ellos están tocando y se vuelve. Bueno, pero antes de eso, en ese momento, cuando llegan allí a la universidad, que se está yendo con eso, con su novio el gigante, es cuando tienen la. Bueno, hostia, saltísimo el tío, ¿eh? Sí, sí, que el hermano pues dice, ¿este quién es? ¡Pah! Y le mete una hostia así, una bofetada, sí, sí. Porque sí, el gigante tampoco se defiende porque el otro viene con toda su tropa y entonces, de fondo, también pasaban por allí, pues eso, el resto de la banda, ¿no? Vamos, vienen, sí. Claro, vienen corriendo allí, ¿qué le hace a mi amigo? ¿Qué le hace a mi amigo? ¿No? Allí el tapón del chino en cabeza, ¿no? Se pone allí en medio de los dos, ¿no? y le dice una frase lapidaria que en la edición de sonido le tapan, ¿no? Dice, you don't scare me at all. Dice, goodbye, y se largan y lo dejan ahí. Es grandiosa esta escena, porque además es eso, le meten sonido encima y dices, está diciendo aquí la puta frase lapidaria. No se le escucha. No se le escucha. Sí, sí, sí, sí. Y sí, se largan. Entonces, eso, cuando ya la siguiente escena están en el club allí ya tocando. Sí, forever. Sí, y llega ya el otro y se le marca la vena. Cruza, claro. Se cruza, en plan, ¿pero qué hace este hijo? ¿Y mi hermana qué hace aquí? Hombre, lo que me ha costado a mí el emporio este de la droga, mantenerla a ella, que es una niña de bien. Hombre, no quiero que se manche las manos y tal. Ya se pone Farruko y tal. Y luego quiero recordar que después de que ellos han terminado la actuación, ellos se van a su restaurante de confianza, regentado también por un coreano, ¿no? Es el tío de Mark. El tío de Mark, exactamente. El tío de Mark. Pero luego hay otra escena que no tiene ningún puto sentido, en el cual... termina el concierto y está el gerente de la discoteca o lo que sea. Muy grande, y viene tres maromos a darle una paliza. Y empieza a ir a repartir estopa, pero vamos, que se queda a gustito. Finito de Córdoba les deja. No es que vienen tres, es esa que dices que hay dos tíos ahí discutiendo. Sí, vienen. O sea, él está tranquilo y vienen, en plan, que no sé qué tal. No sé cuánto, no queremos que toquen más los de Dragon Show, no sé qué. Están a discutir y se lían la hostia. Están ahí a tal y bueno, les pone, pues es lo que digo, finitos de Córdoba, les deja finitos de Córdoba. Y ya está. Y luego pasamos a la escena del bar, bueno, a la escena del restaurante del tío de Mark, ¿no? En plan, ¿no? Buena comida, ¿no? Yo estaba viendo y buena pinta no tenía, ¿eh? No tenía buena pinta, y eso no me lo como, tío. Y eso digo que no, tío. No pago, no quiero, aquí no vengo. Este food no tiene pinta de ser, de haber pasado controles de la sanidad, de calidad, ¿eh? No, yo aquí no vuelvo. Y nada, y luego creo que hay más escenas, hay alguna escena así también, pues la escena lamentable que habíamos dicho, que están haciendo ahí en el campus, hay unas... Y esta escena la meten primero porque sí, porque sí, sí. Estamos aquí en Kimono. Somos muy serios, hacemos aquí taekwondo ahí en el campus, sí, sí. Y luego, no sé si te has fijado, ¿vale? Simplemente la meten por hacer foreshadowing con la escena final. Sí, sí, sí. Cuando le para el golpe al del cuchillo que le totalmente, viene. Totalmente, que es una escena, que es la última escena de las... de exactamente, que es el último momento, el del cuchillo, exactamente, sí. Que eso se estilaba mucho en esa clase de cine y lo hacen simplemente por eso, ¿no? Y por ver, pues eso, allí al gran maestro, que te cojo de la nariz, para que os hagáis a la idea, un maromo, bueno, a uno le mete el puño en la boca prácticamente, pero a eso están acostumbrados, porque luego es lo que os decíamos, le dan el desayuno en la boquita, las uvitas, qué grima, por Dios. Pues a uno le mete el puño prácticamente en la boca y no sé si al mismo o a otro lo coge... entre los dos dedos, el dedo gordo y el siguiente del pie, de la nariz, así, y lo empieza a girar, en plan... Sí, lo gira, sí. Plan Van Damme de tercera, ¿no? Pues eso es la firma, ¿no? De la escuela del gran maestro John Kung Kim. Sí, pero que además que es que creo recordar que también hay otra escena bastante ridícula, que ellos están pasando por Orlando con su coche descapotable. Bueno, sí, es que a esa ya llegaremos, sí, sí. Vale, pues continúa. Que no te quiero cortar. No, bueno, eso, esa escena está ahí para eso. Lo que pasa es que luego ya no recuerdo si pasamos ya al apartamento, que está el negro. ¿Quién se ducha primero, chicos? Ah, sí, ahí, venga, maricón el último. Joder, la película es muy, muy galler, ¿eh? Mucho. Sí, o sea, en plan, ¿qué estás componiendo, cariño? A ver, te toca ahí el hombro ahí, en plan, ay, eso, oh, good, el negro está ahí sin camiseta, y con los calzoncillos blancos esos, sobaqueros, ¿no? Sí, sí. Y la toalla en el hombro y sí, ese es el momento, ahora me acuerdo, ese es el momento carta, le llega la carta y el otro al pilla, ay, que no me la coges, ay, dame la carta, ay, mira quién la ha escrito, ay, que no te la doy, pero dale la carta, no, y se tal. Me enfado, ya está. Entonces cuando ya viene el chino, ¿no? Allí y tal, bueno, vienen todos los demás, ¿no? Sí, vienen todos los demás. What's going on? ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué? Por el nombre, ¿no? Es una carta de mi papá, porque eso, no sabía nada de él. Hay una foto de mi papá. Que luego el padre tiene tela, tiene mira. Ya comentaremos lo del padre, sí. A las edades aquí de estas dos películas pasa por el forro del escroto, sí. Al parecer, pues eso, el padre al que él creía muerto, pues parece ser que puede estar vivo, que está vivo por ahí. Y es una carta, pues entiendo que del ejército, no recuerdo bien. Y a todo esto, ¿cómo cojones saben que están viviendo ahí su hijo? En una comuna. Homosexual. Están, no sé, están en las páginas amarillas. Comuna homosexual de huérfanos con una banda de fusión de pop y artes marciales, ¿no? Dicen, ah, aquí está el hijo. Pues eso, le llega esa carta, ¿no? Entonces, pues eso pasa a ser el objetivo, ¿no? El gran objetivo de We are friends. We will help you find your father. Yo no sé cómo va la universidad ese hombre con ese nivel de inglés. Qué puta, tío. Sí. En caso, el gran objetivo pasa a ser encontrar al padre de su amigo. Y a ver, ya de aquí, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? Ahora había una escena muy guapa, que era eso, el coche. Yo me acuerdo perfectamente esa escena porque es muy graciosa, ya lo diré por qué. Están pasando el coche y les paran, ¿no? Se ponen coches en el camino y les paran por atrás y por delante, ¿no? Porque sí, es verdad. Sí, porque si me diera cuenta, en plan, tal, no sé qué, tal, se para, ¿no? Me han mirado mal, o sea, y sale un maromo, un gordaco, de la madre que lo parió, y les tira cerveza encima, o sea, les tira cerveza. En plan, ¡ay, me estás mojando! ¡Ay, no sé qué tal! Salen del coche en plan, bueno, ellos muy respetuosos, en plan, no me toquéis los cojones, no queremos repartir mandanga, déjanos en paz, no, hay que hablar las cosas, no nos pongamos violentos y tal. Bueno, hasta que le tocan los cojones a uno de ellos, que le sacan del coche directamente. Uh-huh. Creo que era el del mullet, creo que era el mullet o el italiano. El italiano es el mullet, es verdad. Es el mismo, sí. O sí. El irlandés, no sé si es irlandés o el italiano. Bueno, le sacan no del coche, caso, sí. Le sacan del coche, le empiezan a dar collejas y ya, entonces ya enciendes al chino. Y ya cuando se ha encendido al coreano... Ya entonces que Dios te pille confesado, porque empieza a arrear unas mandangas que agarran de tu lorito. Bueno, y esa escena es mítica, porque sale el coche y le ves pegar al coreano en una escena. O sea, en una escena se le teletransporta. Está en una toma que está al lado de una especie de, pues eso, entrada de unos bajos. Y luego la siguiente, al segundo después, está toma por culo. Digo yo, me jodas. El rondador nocturno es este tío. Sí. Es una cosa rarísima. Y nada, lamentable. O sea una serie, un grupo de 5 personas se cargan a un ejército de 40. De 40 chungos, ¿no? 40 chungos con cadenas, con palos, con tuberías, en plan de Warriors, ¿sabes? Una cosa lamentable. O sea, unas hostias. Bueno. Y ya creo que no me acuerdo más. O sea, luego pasan esa escena, dejan el coche ahí, salen directamente a la casa, o van a la casa, o van a comer al restaurante del tío. No me acuerdo dónde van. No, el restaurante del tío creo que es más tarde. Es que, chicos, ya os lo hemos dicho, aquí es todo muy inconexo, es una sucesión de escenas. Sí. Entonces es difícil situarse. Yo no sé si pasamos ya de aquí al gimnasio o... Realmente no. O sea, seguimos con ellos un rato más. Pasamos al siguiente número musical. Sí, creo que era Against the Ninja ya. Creo que era el siguiente músico. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que sí, era el momento musical en el cual también la chica canta. Sí, exacto. Que la dice, canta, ¿no? Por primera vez, sí. No estoy aquí en el escenario solo de palmera, sino que canto. Sí. Momento Against the Ninja, la canción que habéis escuchado. Pero es que no sé si ahí ya hay algún conato de algo o simplemente es por verlos cantar. Sí, sí. Tú la viste ayer, es que yo sí, hace ya... Sí, es que fíjate, ni aun viéndola ayer, a las 2 de la mañana, a las de madrugada, perdón, me acuerdo de... Porque es que no sigue un hilo normal. No. Es como... Vale, después de este concierto ya recuerdo. Después de este concierto es cuando... Quieren volver a cenar al restaurante del tío. Ah, sí, le están dando una paliza. Porque exacto. No... Exactamente. Bueno, eso de que le están dando una paliza, exacto. Tiene ahí al revés. A unos canis, a unos johnnies que no le quieren pagar, ¿no? Ah, viejo, esta comida es una puta mierda, ¿no? No le quieren pagar, se largan, ¿no? Entonces él se deja el wok en los fogones, un fuego de la hostia, que yo creo que se le podía quemar el restaurante perfectamente. Y sale y eso, les pega una paliza, les pega la de Dios, ¿no? El tío resulta, pues eso, que era Jackie Chan y no nos habíamos enterado, ¿no? Y entonces eso, llegan ellos allí con el descapotable, ¿no? Saltan ahí, ¡oh, oh, uncle! ¿What happened? Y tal. Nada, nada, hijo, que no. Bueno, hijo, sobrino, que no. No querían pagarme. No me gusta llegar a estos extremos, pero... Creo que es una frase como en plan el taekwondo está en... Exacto, exacto. El momento Karate Kid. En plan, el corazón, la cabeza, pero no para los... ¿Qué le dice tú, Mark, has estudiado conmigo? Tú sabes dónde está el taekwondo. ¿En qué consiste el taekwondo? Y ese es cuando dice, yes, taekwondo not here. Taekwondo not here. Taekwondo here. En cabeza y corazón, ¿no? Entonces, Karate Kid, pero con 40 años, o sea, inmenso, ¿no? La siguiente escena es, es uno de los momentos lamentables en la playa. Lo llamo, sí, playa. Momento de poteo, ¿no? Que el baile del italiano es la hostia. Hostia puta, el momento lamentable, en plan, tía buena, tía, vamos a ver, que no vayas de aquí de tal porque es más maricón que Boris Izaguirre. O sea, tía buena, no sé qué tal. Bueno, salen del coche a lo violador de Boston, ¿eh? Pero aparte unas tías feísimas que van saliendo. Tías de cojones, con unas mollejas, unas cosas, dices, hostia puta. Y ellos desde el coche en plan cani, ¿no? Allí, te voy a comer todo lo negro, te voy a meter más rabo que cuello tiene un pavo. Así, ¿no? Bueno, pues uno de ellos creo que es el único momento puntual o estelar, ¿no? Que tiene el irlandés, ¿no? Que le tira al italiano a donde están tomando el sol unas tías que son bastante feas. Sí, tres petardas allí. Son así, en plan, no, no me toques, violador, fuera, no sé qué. Unas hostias que le ponen fino. Sí, primero empiezan a revolverlo allí por las toallas como una croqueta. Sí. Al final lo levanta el otro y entonces le pegan un zapatazo en toda la cabeza que le dan de verdad. O sea, el tío... Bueno, la escena es lamentable, lamentable, desde principio a fin. Y para concluir esta escena, pues para que no le... para pues relajar un poco el tono homoerótico de toda la película, pues vemos allí al gigante verde y a la hermana... Ah, sí, comiéndose los morros en la tumbona y el agua, tío. Ah, exactamente. Los morros en la tumbona y el agua, tío. Ah, exactamente, porque sí, y venga. Me da cuenta, ¿sabes? Cambio de escena. Y a tomar por culo, sí, sí. Y bueno, ya nos vamos a la pelea barrio bajera en el vertedero. Porque sí. Bueno, así antes se habían dejado ya una notita, ¿no? De nos vemos a la salida, ¿no? A la salida, sí, a salir de clase. Y nos partimos la cara y se van allí, pues bueno, se van allí Mark y el bajista. Bajista. Porque ¿para qué van a ir más, no? Sí. Se van allí a un vertedero, una cosa extrañísima. A repartir mandanga, sí. Están allí, pues está allí Jeff, el hermano, ¿no? Con un montón de homosexuales, un tío con un palo de escoba, otro con una tubería. Bueno, sí, y van allí y se parten la cara, ¿no? Hay un momento muy ridículo que es un Rubiales, ¿vale? Uh-huh. Que me recordó, ¿tú te acuerdas de la película de Sean Penn, esta de los años 80, finales de los 80, con las greñas de Sean Penn? Sí, sí, sí. Ese estilo de ropa y todo de surfera y tal. Bueno, hay un Notas de ese estilo que se me pareció Sean Penn, lo llamo el Sean Penn de la película. Que cuando el chino, creo que es el chino o el otro, ¿no? Creo que es el chino, sí. Está repartiendo, que es coreano. Está repartiendo mandanga de esto y siniestro, se mete detrás de unos arbustos a lo cobarde y no sale el hijo puta. Luego ya sale y se queda en plan, uy, no me pegues, no me pegues, y le da una hostia en toda la tripa que bueno, le deja sin respiración, se queda ahí, oh, me caigo ahí. Ridículo, absurdo, a lo cobarde. Esa escena es lamentable. Sí. Es una pelea, sí, donde podréis ver todas las técnicas de la escuela de Martial Arts World y nada. No me queda muy claro quién es el ganador moral de esta pelea, porque en la siguiente escena... pues es el grupo de Jeff, ¿no? Bueno, estamos viendo primero a los ninjas motoristas allí de fiestón, ¿no? Pues con una serie de señoras que son unos orcos allí. De Moria, tío. Enseñando las tetas. O sea, sí. Las tetas caídas, tío. Sí, sí. Y pezones como galletas María, tío. Pues sí. Eso, lo que hacen los moteros de toda la vida, ¿no? Señoras allí enseñando las tetas, gente pegándose el otro. Llega allí Jeff con el descapotable. Que supuestamente les acaban de pegar la del pulpo a él y su banda. Tranquilo, tan pichi. Pero sí, llega ahí tan tranquilo. Dice, ¿qué? Unos cubatas ya pago yo, ¿no? Que me quedé con la pasta de la coca. Y eso, nada, se meten ahí al bar, una música de muy chunga, de ochentera, de tíos duros, no sé qué. Y eso, seguimos viendo señora enseñando las tetas, un tío metiéndose un clavo en la nariz. Y nada, una escena que no viene absolutamente a nada, ¿no? Y de aquí ya, por otro lado, los otros participantes de la pelea, pues nada, salen allí de clase, ¿no? La gente les ovaciona, yo con la gente. Sí, sí, en plan, cuatro o cinco que hay allí como en la puerta, ¿no? Y le dan la mano, no sé qué, una cosa muy ridícula que tampoco viene a cuento de absolutamente nada, ¿no? El caso es que se van para celebrar esa victoria, que no sabemos bien a quién corresponde porque todo el mundo la celebra. Se van a comer a un restaurante, ¿no? Un restaurante que no es el del tío, no. Uno que sí ha pasado los controles de sanidad. Competencia desleal, ¿eh? Sí, sí. No se puede hacer eso, no, no. Creo que es la pizza o algo así, ¿no? Sí, que es decía... un restaurante de estos de... Sí, de... Creo de desayuno, que sirven desayunos también y todo eso, sí. Ah, el típico americano. Sí, entonces. El típico americano, sí, sí. El caso, el italiano se queda fuera... aparcando el coche, sí. Aparcando el coche. Entonces, cuando llegan allí dos señores con barba y lo secuestran, ¿no? Lo meten allí en el maletero y se lo llevan al gimnasio de Jeff. Que esto no sabíamos que lo tenían planeado porque estaban de fiesta con los moteros. El caso es eso, ¿no? Se lo llevan. Hay allí una escena también con la hermana. Y sí, llega a cantar en las 40 la hermana. En plan, sí. Yo con mi vida, soy independiente y tal. Y los tratan el Sean Penn de marras y un gordo y el otro. Gordo, sí. Haciendo así como el culo, ¿no? Las formas del culo que tiene la hermana del amigo y tal. Sí, pues además están allí como ensayando el bailes, ¿no? O algo así, sí. Una cosa. Algo muy homosexual, sí. Sí, eso, empiezan a hacer la coñita, tal, bueno, eso, vale, que sí, que la hermana no, ya no te quiero, Jeff, no sé qué, yo paso de tus rollos y estoy cuidando de ti toda la vida. Sí. Sí, mientras tanto, el italiano está, el pobre, sodomizado, metido en un armario. Sí. Y todo ahí hecho polvo con unas, pues sí, con un golpetazo. Yo creo que le gusta, pero bueno. Sí, le vale. De balsado y tal. Y tiene un moratón dibujado, pues eso, con carioca, tío. Sí. Y bueno, ya de aquí se lo llevan a otra especie de vertedero, un descampado, allí una cosa muy chunga. Ya es de noche, esa escena ya sí, es de noche. Sí, es de noche, ¿no? Y lo tienen allí, pues eso, atado del asta mayor, allí en una especie de torreta. Hasta que tampoco... tampoco sé, no sé si vamos a hacer un ritual satánico o qué van a hacer con él. El caso es que vemos una verja y vemos llegar otra vez nuevamente... En plan sigiloso a Mark y su amigo el bajista. ¿Que por sí, qué sí. Saben que lo tienen ahí? No se sabe, no lo explican en la película. No preguntéis, ellos lo saben, ¿no? Tenía un GPS en el culo, no lo sabemos. El caso es que ellos saben. Más preguntas, Damon Lindelof. Sí, que también podría escribir. Podría haberlo. Sí, sí. O de su secuela antes de verla entera, ¿no? Yo me acuerdo del momento puntual donde están subiendo para rescatar al amigo. Bueno, el chino, bueno, el coreano, le da una paliza a uno y joder, el otro que está al lado tarda media hora en reaccionar. Sí, sí. Una cosa, dice, en plan, hostia, está aquí el amigo, hostia, me voy a poner de pie y voy a ponerme a pegar con él, porque si no, no me entero de la fiesta. El corre que te pillo, luego sí, con el otro. Sí, también muchos corre que te pillo, sí. Que sí, que te quita... ¡Ay, el palo! El que te quito el palo, que no sé qué. Hay dos tíos sentados encima de una... Del típico desagüe este, ¿no? Ah, sí, tubeta. Sí, pasa esa mierda. Esto ya pasa esa mierda, sí. Que bueno, sí, en fin, o sea... Tiran del pie de uno, lo dejan allí... ¡Oh, cao!, ¿no? Y el otro... ¡Oh! ¿Sabes? No se entera que no tiene al otro. Una cosa... Sí, vamos. El caso es que... Van subiendo, ¿no? Los niveles de la pagoda esta, por así decirlo, hasta que eso, ¿no? El enfrentamiento final allí entre Mark y Jeff. Contra Bowser. Sí, pues que acaba de una manera lamentable, básicamente, con el otro se despeña él solo, torre abajo, que dices, tampoco es que sea muy alta, ¿no? No es muy alta, pero es que es más lamentable, porque el amigo, el coreano, lleva una especie de palo con forma de katana de kendo, ¿sabes? Sí. Super cutre y luego también hay un momento muy gracioso que es el juega pilla con un bidón, se lo tira a un gordo. Sí, eso es que... el gordo, sí. Y le vacila, o sea, unas cosas y bueno, el show del humor aquí, qué gracioso. Y luego pues le vence al gordo y luego llega a la batalla final contra el jefe, que contra el hermano de la novia del bajista, que es lamentable, una pelea con pues eso, con dos palos, luchando con dos palos, joder, gente, sí, tío, sí, con... gente cojones, tío, que trabaja, que trafica con cocaína, que no sé qué, que se mueven esos berenjenales, hostia, que mínimo que unas pistolas, ¿no? Bueno, tienen... Sí, que a la primera escena se supone que tienen metralletas. Sí, y metralletas no sé y tal, pero creo que tienen... Hay un tío con una pistola y el otro con una especie de bereta. Bereta de... Sí. Estas de mierda, ¿sabes? En plan de juguete, ¿sabes? Porque no daba... Sí, sí, sí que había una pistola, porque no sé si es el gigante, el bajista o quién... No, creo que es el Mark ahora. Pero sí, sí, recuerdo que había por ahí dos armados. Dos armas, nada más, sí, sí. En todo el grupo, ¿no? Eso, están ahí eso. Peleando en un altillo ahí, venga, tal, tal, con la mierda esta de los palos, ¿no? Va, va, va, que venga, te pego y tal. Y al final, pues se cae el amigo, el hermano. Ay, sí, te pego, ¿no? Sí. Y nada, se cae, en plan, oh, ya se muere y tal. Sí, lo desarma, ¿no? Y le hace, así y tal. Y se asusta, ¿no? ¡Ay! Oh, y se cae para atrás. Yo creo que es otro guiñito, escena al Caballero Oscuro. Porque también se mató una distancia de mierda también. O sea, sí, sí, guiño al Caballero Oscuro 20 años antes, pero sí, sí, 30. Pues sí, porque es que luego se ve desde arriba y es eso, hay unos 3 metros y además está cae de espalda y no sé si está incluso como encima de algo, de... Sí, como una especie de montón de arena. Una de montículo, exacto, como montículo. Que ha caído en blando, ¿no? Y sí, dices, sí. Está muerto, bueno, vale, no, nos lo tragamos, ¿no? Pues bueno, entonces ya van los ninjas, que también lo saben por ciencia infusa, ¿no? Van allí, corre Beidile al jefe, al ninja blanco de G.I. Joe. Jeff ha muerto, ¿no? Entonces, claro, él tiene allí, oh, esto no podemos consentirlo, ahora ya sí que la cosa me daban igual los Dragon Zone estos, pero ahora vamos a tener que cepillárnoslos. Entonces tiene, Miguel, si quieres explicar ese flashback ahí. Sí, hay un momento homoerótico, recordando su pasado y sus amoríos con Jeff, el jefe de la banda, en plan, na, na, na, y además sale ponen ahí una musiquita ahí, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, bueno, algo así. Eso sí. No es así, pero así del todo, ¿no? Y en plan ahí, pues eso, la escena del jefe ninja, ¿no? Pasándole la mano por el lomo, en plan, ay, ay, con un kimono rojo. Cualquier tiempo pasado fue mejor, en plan, después de haber echado el polvo ahí. Sí, sí, sí. Con el kimono rojo de mujer, ¿no? Y el otro allí. El otro con cara de bueno, ¿sabes? Con la barba arregladita y con traje. Yo soy el que muerde la almohada, yo soy. Entonces vemos ya cómo los ninjas ya se ponen a punto. Sí. Si queréis ver la escena con los ninjas más descoordinados del universo. Sí. Oye, la escena del entrenamiento la vuelven a repetir otra vez, porque esa se vio ya al principio de la película, si no te acuerdas. Hostia. La escena de las poses, en plan, empiezas y pasar por el puente, por ese, el, ¿no? Puente ese de madera de mierda que hace un ruido de la madre que lo parió y las fuerzas a la grulla y tal. Ninjas de la hostia, están ahí. Ruido de la hostia. O sea, los ninjas, o sea, todo el mundo sabe, ninjas. Tíos súper preparados, súper sigilosos. No, no, esos, o sea, les ven llegar a kilómetros. A la lengua. Claro, claro. La cosa se ve venir. Bueno, termina así, preparados, no sé qué. Y la siguiente escena es. Ya se sabe quién es el padre, ya se ha puesto cara, ya se sabe. Y va a ver por primera vez en negrito a su padre. Sí, exacto. Escena. Ahí. My father, repite Marcos. Escena, sí, bueno, lo vemos salir otra vez tal cual, sí. La escena de la ducha, con el mismo pantalón, los mismos calzoncillos, sin camiseta, la toalla en el hombro. Voy al buzón a ver qué ha llegado, ¿no? Y abre una carta. Oh, my father, I found my father, oh my god. My father, I found my father. Oh my god, oh my god. Y nada, bueno, ya salen allí todos de la casa entusiasmados, ¿no? ¡Oh! ¡You foda! ¡Yeah! Y tal, se ponen todos muy contentos. Y todos ahí a upa y a chuki chuki. Exacto, todos sin camiseta, menos Mark, que lleva una sin manga roja. Mark es un macho, tío. Es que tiene 35 años ya y le cuelgan un poco ya las tetillas. Por eso va siempre con camiseta, todos los demás sin camiseta. Y se lo llevan a hombros allí y parece que se vaya a acabar la película. Sí. Porque acaban con un... Hostia, yo sí lo veo fijo. Yo soy el vecino y diría, hostia, tío, pero ¿esto qué es, tío? ¿La fiesta del orgullo gay o qué cojones es esto, tío? Eso, el campo de nabos allí. Sí. A full, ¿no? Bacana romana. Entonces, bueno, pues claro, el negro va a conocer a su padre, ¿no? Que va a venir a Miami en avión y tal. Sí. Nos lo llevamos a comprarle un traje. Sí, el traje. Yo, Mark... El traje de abogado, como dice la película. El traje de negro de misa, de esos que son dos tallas más grandes, ¿sabes? Predicador. ¡Amén! Exacto, es que llevan el traje azul, como dos tallas más grande, que lo ves que dices, joder, cabes tú y tu hijo ahí, ¿no? Pero eso, ¿no? Y Mark le pone la corbata, ¿no? Y todos, ¡ay, qué contentos estamos! No sé qué. Es lamentable, tío. Es lamentable que con la edad que tenga no se sepa hacer el nudo de la corbata, ¿eh? Pero si siempre bueno, va con la toalla, ¿cómo vas a ver? Bueno, teniendo en cuenta que es Mark quien les da de comer y les da el diseño de los campeones por las mañanas, claro, les alimenta y todo, es como la madre de los niños ahí, en plan, venga, niño, venga. Sí, tenéis que cuidar vuestra salud y tal. Siempre muy... Porque hay otra escena por ahí en medio, por ahí atrás, que dejamos atrás. También que hace como la ronda nocturna. Sí, la ronda nocturna, ¿verdad? ¿Qué estás escribiendo? Suena bien. Oh, it's good. Sí, sí, estoy preparando la siguiente canción. Él se mira la partitura como si tuviera puta idea, ¿no? Oh, sounds good. Bien, venga, el otro. Tienes muchos deberes. Uy, sí. Pero está bien de la pelea que hemos tenido esta mañana, que tú y yo nos hemos cargado 40. No, de eso no hablan. Porque eso es el día a día, ya se sabe del taekwondo. Sí, sí, tengo muchos deberes y estoy un poco preocupado, la novia y tal. Ah, duerme, que es bueno para la salud y tal, vale, bien. Pues eso, nada, en esta escena ya vemos, antes de irse con el negro a buscar a su padre, ya vemos cómo se reconcilian, aunque nunca se han peleado, ¿no? El bajista y la hermana de Jeff. Sí, sí. ¿No? Ese, tu hermano ha muerto. El hermano. No te preocupes, tenía muchas cosas en la cabeza y te quiero igual y tal. Bueno, en fin, tontería. El italiano, como está solo para hacer el bailecito cuando van a ligar y demás, se queda también ahí y se van. Yo soy su fan de italiano, ¿eh? Sí, sí. De su mullet también. Pero realmente ni va a la primera pelea. Nada, es un mariquita, siempre está ahí escondiéndose el cabrón. Eso, toca la guitarra o parece que al menos sabe tocarla y les venía bien para que lo secuestren y para hacer los bailecitos sexys ahí cuando van de ligoteo, ¿no? El caso es eso, ¿no? Se van Mark, el bajista y el negro camino al aeropuerto. Entonces es cuando pasa ya Miguel la emboscada, ¿no? La emboscada, sí, sí, que bueno, si hemos dicho que los ninjas son unas personas, pues que se, joder, no se les veía venir, cojones, pues aquí vienen en moto, van montados en moto. Bueno, y pues eso, comienza la pelea, una lucha. También mortal. Saben que ellos iban hacia el aeropuerto. En también, ese momento, también. Conciencia infusa, etcétera. Sí, algo así. Porque es que, a ver, es lo que tiene esta película, ¿vale? A diferencia de Sarnado lo que hay es frases lamentables, problemas obviamente de efectos especiales putapénicos, errores de Racor, fallos, yo creo que son muy evidentes, es decir, de pues eso, magnitudes, de... Pero, a ver, guión, pues hombre, todo sigue un ritmo normal, ¿no? Una línea argumental bastante definida, aquí no, esto es... Venga, y tal, o sea, podría salir He-Man, ¿sabes? En mitad del bosque y no pasaría nada. Y Spinete también, y Don Pimpón, y los amigos, y todo Barrio Sésamo, ¿no? Bueno, pues se lía la parda, porque montan un piquete, ¿no? Para que no pase el gigante, el enano y el negro, ¿no? Porque iban a coincidir pues para ver a su padre, ¿no? Bueno, pues nada, pues le montan el piquete y les persiguen por un bosque que linda con la carretera, que es un bosque que, líbrate tú, de la selva amazónica. O sea, pues, sí, sí. Ahí me cago en día, un lago de la madre que lo parió, hay canales, hay, bueno. Increíble. Bueno, está la cloaca, ¿no? O el desagüe de la cloaca, pero sí. Luego es eso, luego parece la jungla amazónica, o sea... Sí, sí, sí. Y es un cachondeo, porque es que... Bueno, el negro ya se ve que es, pues eso, que está, pues porque es negro... todo el rollo del padre. Y bueno, a diferencia de muchas películas, aquí el negro no muere. No, chicos, el negro no muere. Pero sí que... Pero casi. Casi, le hieren mortalmente. Y es cuando el amigo coreano se transforma. Y entra los dos entran en el rey. El otro se quita la camiseta también. ¡Oh! ¡Un feriño ahí! ¡Oh! Bueno, a lo que voy. Resulta que les persiguen por toda la jungla, ¿no? Todos los ninjas hijos de puta. Eso sí, de uno en uno o de dos en dos como mucho. O sea, hay como... Tenemos honor. Y no tenemos honor. Para esto sí que tenemos honor. No te jode. Y nada, hiere mortalmente al negro. El negro ahí... hasta bueno, con un efecto especial. Con un maquillaje. Lamentable. O sea, supuestamente se está muriendo, pero no tiene herida. O sea, sangre de... O sea, ketchup. Mucha sangre en la camisa, pero no... Es ketchup. Más si no tiene más. Salsa de soja, que somos coreanos. Lo ve el coreano, se pone en rage, ¿no? Entra en el rage. ¡Ay, hijos de puta! ¡Vais a morir todos, cabrones! Y empieza ahí a armar la del pulpo. Empieza ahí a dar, bueno, hostias, ahí esto es siniestro. Que cada uno va por su lado. O sea, por un lado... Aquí tú piensa en ti mismo, los demás que les den por culo. A todo esto hieren al gigante, le hieren, sí. Le hacen un corte en la espalda de la madre que lo parió, pero es que es mortal de necesidad ese corte. Pues nada, resulta que se quita la camisa y luego prácticamente no tiene corte. Claro, porque está en modo berserker también. Entonces... Sí, en modo berserker y empieza ahí a... Bueno, empieza ahí, pa, pa, pa. Bueno, lamentables, unas luchas lamentables. El caso es que entre los dos se cepillan eso, pues un ejército de 30 o 40 ninjas. Mano, al ejército de la mano se lo carga. Sí, totalmente. Al clan del pie. Y luego llega el último remanente, ¿no? De los ninjas, ¿no? Llega ahí el último superviviente, ¿no? En plan, no puedo tal. Que resulta que el hijo puta del maestro sensei estaban ahí en un altillo, ¿no? En la esquina de uno de los puentes, ¿no? Y estaba ahí descansando ahí en su pose Gaier, en plan, estaba ahí meditando, sí. Miki, Key Master y tal. ¿Qué haces? Están matando a todo el mundo. Tienes que ayudarnos, no queda nadie en pie, tal. Bueno, coge y se lo carga, le corta la cabeza ahí. Como un melón, sí. No sé, ¿no? Es totalmente deplorable la escena esa. El cuello como mantequilla. Totalmente surrealista. Y bueno, y al final pues llega la escena final, la batalla final. Entre, bueno, el coreano y el amigo. Sí, y el ninja de G.I. Joe, el ninja blanco. Luchando, para que os hagáis una idea, con una espada, con una katana, yo creo que no tiene filo ni nada, una katana de estas... O sea, en plan a lo Kenshin, ¿no? Sin filo. Y luchando contra el tío, contra el maestro, con una especie de cuchillos de mierda, que los pone en diagonal, y pero, no sé qué, están defendiéndose y tal... Y nada, lamentable. Y bueno, le hiere, hay un momento puntual que le hiere con uno de los cuchillos, pero al final, pues, le hace ahí una llave ahí de puta madre y tal, y ya, pues, ya te he vencido, y se va. El tío se pira y le hace la jugada a la que hacíamos referencia con anterioridad, el hecho de... Exacto. La llave ahí en la que le retuerce el brazo y hace que se clave el mismo el puñal, y con eso lo mata finalmente, ¿no? Bueno, no es un puñal, es una especie de cuchillitos de estos de los que se lanzan. De ese tipo de cuchillos, bastante lamentables, ¿no? Y al final pues queda el tío, le ves ahí en la escena, ves el plano del tío ahí, tal igual, muerto. O sea, no tiene herida, es el cuchillo y sí. Esparramado ahí por la camisa, tío, o sea, por el kimono, lamentable. A todo esto se ve que el grandote no tenía ninguna herida, porque llegan al hospital, llevan al pobre negro malherido, que está muriéndose. Que yo lo daba por muerto, ¿eh? No se podrá reunir con su padre, no se podrá reunir con padre. Llegan y en cuestión de una hora le operan. Sí. Minutos. Y al otro, el gigante que había sufrido una, ya lo digo, herida mortal de necesidad. Lo que pasa es que esto es como los toros, ¿no? Que les picas y nada, y ahí siguen. Pues nada, no pasó por quirófano ni nada. Cuatro gasas, como en el del San Mato. Puntos, ni hostia, sí. Para casa. Y nada, la escena final, explícala tú, Marcos, que es lamentable. Están allí, eso, en la sala de espera, ¿no? Todos los miembros del grupo. y aparece el padre, ¿no? El padre del negro, que es pues un negro más o menos de la misma edad, con polvos de talco por la cabeza y por el bigote, en plan, soy viejo, ¿no? Y bueno, y todos, oh, el padre de Mar, entonces, Mar's father, ¿no? Y ya que rápidamente la enfermera, ¿no? Que está al quite ahí, ya trae al negrito allí en sí, bata, sí, en bata culera de esta, en una silla de ruedas. Y nada, pues es un momento, una escena azúcar, no, lo siguiente. ¿Vale? O sea, os puede salir almíbar por las orejas directamente. O chis, como dicen aquí, pues eso, ¿no? Y el reencuentro, no sé, oh, estoy muy orgulloso de mi hijo, de que vaya por ahí partiéndose la cara con el ninja. Qué amigos, qué grandes amigos. Qué grandes amigos y tal, esta vez no desapareceré, hijo mío, no sé qué. Y bueno, y yo creo que ya de ahí, ya directamente nos meten fundido en negro, ¿verdad? Frase, tío. Fundido en negro y la frase que es el recochineo final. Only through elimination of violence can we achieve world peace. Que se traduce así como... Para fijaros, las ironías, de la... Solo el recochineo, que ya me lo dijo. Sí. Solo a través de la eliminación de la violencia podremos alcanzar la paz mundial. Con un par de cojones. Hemos asistido a una carnicería, a una película en la que... Amor, bueno, amor se reparte en la casa de los amigos, de Dragon. Sí. Homoerótico, de todo lo que tú quieras. Pero luego repartir, hostias, reparten muchas hostias. Luego todo el mundo se pelea porque sí, hasta el gerente de la discoteca, o sea. Es acojonante, es que adoro esta película. Es muy grande. Yo película no la puedo... A ver, hablando de recomendaciones, ¿a quién podemos recomendar? ¿A quién? ¿A qué tipo de gente podemos recomendar esta película? Gente con unas inquietudes bastante curiosas, como nosotros. Yo creo que cada cual ya conoce un poco sus gustos y viendo... A ver, ya os digo, si os gusta a Patrick Grau, se la podemos recomendar. Yo ya se la recomendé. O sea, si os gusta eso, el cine asiático de artes marciales, el cutre, os puede deleitar. El cine de serie Z, etcétera. Yo tengo que decir, para mi gusto personal, lo hablaba antes con Miguel en la pausa, yo me he reído muchísimo más con Miami Connection que con Sharknado. Sí. A ver, es eso, es que Sharknado tiene el momento, el clímax final es la hostia. Sí. O sea, ya le gustaría tener a la última Robocop el clímax final ese. Pero sí, o sea, ese momento es la hostia, ese momento que yo me he confundido con Noé, no, Jonás. El momento Jonás y el tiburón es la leche. Pero luego, momentos graciosos, te ríes con las frases... El taburete, con tal, pero luego no tiene. No es continuo, pero esto es todo. Son escenas ridículas que te las meten porque sí. Personajes que en un momento están aquí y luego están a tomar por culo. El malo que es lamentable, el otro malo que es aún más lamentable. Escenas entre medio porque sí, ya os digo. Los orcos de Moria enseñando las tetas, o sea. Sí, sí. Es un no parar, es un desenfreno. No me extraña que la gente de Draft House, en cuanto la viera, en cuanto vio la película, dijo, esto es una mina de oro a día de hoy. Y, sí, y vamos, pasta. No son baratos los packs que os dije antes. O sea, y pasta tienen que estar haciendo con ella. Bueno, que sepáis, Dragon Zone ahora está haciendo revivals, están haciendo giras. Sí. Podéis encontrar fotos, que yo lo estaba mirando ayer, en Google. Ponéis fotos en Google y se sale. Es de, veis, sí. De viejos, el John Kung Kim está igual porque ya era viejo cuando hizo la película en el 87, sí. Pero los demás están para darle la sopita casi. Bueno, el negro es negro, ¿no? Está más viejo, pero bueno, la tía... Hay por ahí por YouTube también vídeos cantando a día de hoy y bueno, desafinar es poco, o sea... Yo no sé quién toca tampoco, si será playback, porque esta gente de tocar no tenía ni puta idea. Pero bueno, eso, la podemos recomendar, pues eso, gente joven o gente ya no tan joven que ha pasado esa época, ¿no? Que ha hecho, pues eso, las maratones de gore o de cines de ninjas. Porque de ninjas, a ver, cine de ninjas hay muchos, pero esto películas... Esto no es... A ver, ninja... Tal cual, no creo. No, es ninja, pero me refiero... ¿Cuántas realmente películas buenas de ninjas? ¿Cuántas hay? Poquísimas. casi te diría, la mejor película de ninjas, y no es de ninjas, es Batman Begins, o sea... Sí, fíjate. Sí, sí. A samuráis hay muchísimas, y muy sí, buenas. Sí, buenas, pero... sí. Pero no, de ninjas no, ¿no? Bueno, todo eso, el cine cutrón. Cutrón. Sí, sí. Las bombas de humo, que si el ninja morado, que si el ninja amarillo, que si tal, los gestos estos con las manos de los masillas, sí. Esto, pues es lo que hay. O sea que bueno, y eso, ya creo que cada uno ya sabe un poco por dónde va sus gustos. Si os han picado la curiosidad, pues bueno, ahí las tenéis las películas. Si no, pues ya os las hemos destripado bastante. Y bueno, yo creo que ya os habéis enterado de sobra, ¿no? Del grueso, de si merece la pena o no. Si merece la pena o no, yo creo que ya con esto, pues podemos despedirnos, Miguel. Programa más ligerito, ¿no? Más ligerito. Bien, o sea, bien. Yo creo que no va a ser el último que hagamos de este tipo de cine, ¿no? No, ya tenemos alguno ahí. De cine cutre, especial cine cutre. Este es el primer especial cine cutre y bueno, esperemos que os guste. A ver, yo creo que hay mucha gente que quizá este tipo de cine pues no está por la labor, ¿no? Muy por la labor. Pero solo por las risas que nos hemos echado viendo las películas y tal y comentándola, pues yo creo que merece la pena, ¿no? El podcast. Mm. Que nada. Para mí ha sido un placer volver a hablar contigo y bueno... Estoy deseando de seguir grabando y por el próximo podcast. Así que nada, saludo a todos. Pues nada, chicos, nosotros nos volvemos ya para el laboratorio, empezar a trabajar en el siguiente. Y como decimos siempre, volvemos muy prontito. Esperamos que lo hayáis pasado bien en este repaso. Y bueno, como despedida os dejamos con otro de los temazos, ¿no? De esta Miami Connection, ese Friends Forever. Y os esperamos a todos en el siguiente. Mola, pero es altamente gay. Adiós, adiós. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos.